que va a votar sin negociar. El señor Mujica se equivoca, porque esa ley no solo tiene el apoyo democrático de la mayoría, sino que además fue negociada con el Partido Colorado, que es el partido pilar de la República. ¿Pero qué habla de democracia, vos que no ves? Si tu partido es el que más apoyó los golpes de Estado, y Papillón ahora están de manito dada con los machos de Manini. Ya acabó el recreo. No le permito que diga eso. Y ahora los dejo, porque tengo que ir a expulsar a otros dirigentes neonazis que se me colaron en el partido. A la orden, mi general. Mándemelos para mi casa, que tengo unos trabajitos para encargarles. Ay, socorro. Yo prefiero meterme bajo la ducha 5 años y no escuchar nada más que el agua. Porque a este gobierno lo que le falta justamente es un baño de pueblo. No le permito. Porque fue el pueblo el que instaló su veredicto para desactivar las instancias de corrupción y de medidas inconstitucionales en tanto y cuanto ustedes apoyaron a brutos y dictadores como Maduro. Maduro estaba este cambio de gobierno. Maduro como los productos que yo vendía en la feria cuando tenía 14 años levantándome a las 5 de la mañana, mientras otros empuñaban las armas y no precisamente para combatir a los ladrones. Para combatir a los ladrones, quiero ver si acaso no usan mis drones, aunque me traje uno a casa para entretenerme, ahora que no voy a tener nada que hacer. Sin duda que la inseguridad va a ser una de las tareas más difíciles a encarar, además de la educación, el déficit fiscal y el ahorro de 900 millones de dólares. Así que vamos a precisar una mano. ¡Y habla Pettinati de raros pensamientos! ¿A quién hay que llamar? Y a todo el que se pueda, porque sacar adelante este país va a ser más difícil que el Pepe a la bandera. ¡Que Dios nos ayude! ¡Vamos a llamar a Dios! A Dios les digo yo, deseando de corazón que al Uruguay le vaya de la mejor manera para que las cosas puedan estar en su sitio. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos, designados y anunciados días. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo hielo. El presidente de la República afirmó que su primer día de trabajo estuvo bien y ajetreado. Mañana tengo reuniones, tengo cosas para hacer, decretos para firmar. Y agregó que hoy comenzará a redimensionar la administración. Porque la gente ya hizo el esfuerzo y ahora nos toca el esfuerzo a nosotros. ¡Por aquí se dio! El dinero no es todo. En el marco de la asunción de todos los ministros hubo todo tipo de anuncios. La ministra de Economía, Azucena Reveleche, ratificó que los objetivos de la cartera estarán centrados en corregir la regla fiscal. Proponemos un marco institucional fiscal que enmarque la conducta no solo de este gobierno, sino de los próximos gobiernos. ¡Toma! ¡Tírate la cola! El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, descartó que se pueda producir una rebaja en las tarifas públicas. Si los costos subieron, hay que adecuarse a ellos y tenemos que tener una adecuación de tarifas. Hace 14 meses que no se ajustan las tarifas de la electricidad y el precio del combustible. Todos los costos, hasta los salariales, se han ajustado. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, señaló que desde la cartera se combatirá la inequidad haciendo foco en las políticas de primera infancia. Ahí vemos un punto grande de inequidad. Bartol dijo que el porcentaje de niños que se encuentran bajo la línea de pobreza es un problema grande. En los menores de edad está en torno al 17%. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció que habrá flexibilidad en los consejos de salarios para permitir los denominados descuelgues. Criterios y protocolos para definir la flexibilidad. Mieres señaló que es importante el deterioro del mercado laboral. Llevar adelante lineamientos para un plan nacional de empleo. Mieres también recordó que se va a elaborar un decreto para que las ocupaciones sean declaradas como ilegales. Sobre este tema, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, reiteró que colocar este tema en una ley de urgente consideración es claramente absurdo. Como todo sindicato, pelea para mejorar las condiciones de aquellos trabajadores que están por debajo de 20.000 pesos líquidos. Por debajo de 20.000 pesos líquidos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Hoy la gente está distinta, yo no sé por qué será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Hoy la gente está distinta, yo no sé por qué será. Señoras y señores, bienvenidos a poner las cosas en su sitio en este martes 3 de marzo de 2020. Y asumió el presidente Luis Lacalle Pou con el pie en acelerador. ¿Qué será lo que pasará? No lo sabemos, pero está claro que tiene la intención de no perder ni un minuto. De hecho, los integrantes del gabinete se despertaron ayer, el lunes de mañana, con un mensaje WhatsApp de Lacalle en que les indicaba cuántos días faltan para que termine la nueva administración. Y bueno, sin duda que la prioridad es la inseguridad, ¿no? Como tantas veces ha dicho Manín de Ríos, ¿no? Con su célebre eslogan, hasta en el carnaval de Melo está presente. Bueno, se acabó el recreo y en lo que tiene que ver con la inseguridad, no es menor que Lacalle Pou haya estado allí presente. Lo veíamos a esta hora, ¿no? En la conferencia de prensa con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y también obviamente con los 19 jefes departamentales. Fue todo un gesto político, priorizar la seguridad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya sabemos que la ley de urgencia tiene un capítulo muy importante dentro de cuyos artículos, por ejemplo, está el que va a permitir que la policía nos pida documentos a todos. Por supuesto que en distintas áreas se han hecho anuncios y la económica, sin duda, ¿no? Que es el principal dolor de cabeza que tiene este gobierno. En ese sentido, bueno, tanto Azucena Arbeleche como Isaac Alfie hablaron de la intención de ser muy austeros, de defender cada peso de los uruguayos. Pero también haciendo énfasis en que esa es la primera parte, ¿no? Obviamente que el objetivo no es, bueno, ahorrar por ahorrar. La intención obviamente es ahorrar, ¿para qué? Bueno, para que se pueda dinamizar la economía del país. Por supuesto, inevitablemente se viene un aumento de tarifas. Mucho rock pesado de los Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, bienvenidos a la jungla. Ayer hablábamos de la grieta, de más allá del gesto para las cámaras que todos aplaudimos, de Tabaré Vázquez, por debajo, o si querés, como decía Wilson, ¿no? Subyaciendo, sobrevolando, y hay mucha violencia, y hay una grieta gigante. Espero que entre los menos, pero sectores no muy chicos de nuestra sociedad. Y la verdad que eso se vio, lo veíamos, por ejemplo, en algunas actitudes, ¿no? Lucía Topolansky retirándose de sala para no escuchar el discurso de Luis Lacalle Pou cuando asumía. ¿Acaso puede haber una actitud menos democrática que esa? Pero no puede llamar la atención que Topolansky no tenga convicciones democráticas, ¿no? Alguien que ya sabemos lo que hizo hace tantos años. Eso por un lado. Por otro lado, escuchamos los insultos de algunos militantes a los jinetes. ¡Ay, la hueste, vende patria! Por ejemplo, ¿no? Que habían llegado. ¡Ay, la hueste, multicolor! De todos los rincones que del país. ¡Mío, se vuelve a morir, pelotudo! Y luego. Y luego, lamentablemente, confirmando esta selva en la que vivimos, las amenazas de muerte que recibieron estas personas. Es más, tengo aquí delante la denuncia que radicaron, claro, sus identidades se viralizaron, seccional primera, fecha de la denuncia 2 de marzo, y bueno, y cuenta el hombre cómo concurrió a realizar una denuncia por amenazas de muerte. Algunos dirán, bueno, cosecharás tu siembra, ¿no? Porque, bueno, por esa violencia que generaron con esos gritos a los jinetes que venían aquí, y luego algo absolutamente justificado también, como esas amenazas. Otro tanto es lo que le pasó a Gerardo Núñez, al diputado comunista, ¿no? Con su camiseta ostentando la bandera cubana. Bueno, en otro gesto absolutamente inexcusable, fue amenazado de muerte, algo que el propio Jorge Larrañaga estaba investigando. Pero así no. Just too clear. I had to Ya mensajes que llegan a 900, da vergüenza ajena escuchar a esos imbéciles, y bueno, sí, otros también mandan mensajes hablando de estos temas, pero vamos a ponerle humor a la mañana. ¿Cómo anda, Fale? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo va? ¿Cómo anda Mariana Pagliari? Buongiorno per la mattina. ¿Y sabe qué? Le vamos a poner humor. ¿Por qué? Porque hoy es martes, ¿verdad? Y por lo tanto, es día de la película de las cosas en su sitio. Otra vez, bueno, está Marcel, ¿no? Sigue licencia, ¿no? ¿Cuándo vuelve, gordo? Yo no sabía que el cubano Carlos resulta que es vecino de Lágrima, Amarguete y de Tristán. Mirá, casualidad. Si hay una combinación que yo no me imaginaba, es el cubano este, que lo único que le gusta bailar, con Lágrima, que es una depresión andante. Bueno, parece que se les ocurre algo, porque claro, el cubano no sabe lo que es un cambio de mando en democracia, ¿no? Y nunca lo vivió. Nunca. Gerardo Núñez sabrá, digo yo, porque él tenía la bandera cubana. Bueno, pero entonces le pide a Lágrima y que la acompañe a la asunción presidencial y al cambio de mando. Y en el medio de todo eso, la pregunta es cómo llegar allí. ¿Le suena el nombre de la película Todos los hombres del presidente? Sí. Pero no, esta es Todos los caballos del presidente. ¿Qué harán con el de los caballos? Y con ese jinete, ¿qué se les ocurrirá? A Carlos el cubano, con Lágrima Marguete de Tristoni, lo vamos a ver en la película, donde tenemos como primeros actores a Matu Venao, pero por supuesto también a Mariano Pagliari y a Martín Fablet. Las 9 de la mañana y 24 minutos. Qué calor que hizo ayer y qué calor que va a ser hoy. 22,6 grados la temperatura, 71% la humedad. Y a ver qué dicen esos pronósticos meteorológicos. Peñarol, ¿cómo decirte de una vez cuánto te quiero? Cuéntenos, Fableta, ¿qué hora juega su Peñarol en el día de hoy? Como a las 11 de la noche. No. No ve que no sabe ni a qué hora juega. No ve que no sabe ni a qué hora. Y aparte dice, ¿cómo a las 11? Claro. ¿Cómo anda, Pagliari? ¿Cómo están, Martín? Ver, Nacho, el hombre bien de la exactitud. Exacto. Informativa, Mariano Pagliari, nos va a decir 21:30 horas. No, Nacional juega como a las 11. Mirá qué hincha de Peñarol. Ahí tenés que hincha. En la Arena da Paisana de Curitiba contra Atlético Paranaense. Copa Libertadores. Es mi obsesión. Esa Copa Libertadores es mi obsesión. Donde nunca pasaron, ¿no? Octavo, ¿cuántos no años hace que no pasaron? 2012. Vamos a ver. Así como analizando este proyecto de ley de urgencia presentado por la calle Pou, hablamos del capítulo de inseguridad en su momento, analizamos temas más que sensibles, ¿no?, que están incluidos en esa ley ómnibus, como se le ha dado en llamar. Bueno, analizamos también la economía y hoy nos vamos a meter en ese sensible capítulo de proyección de futuro como es la educación, en un striptease del que ahora escuchamos un avance. Vamos a proponer un cambio en la gobernanza de la educación. Es una oportunidad de realizar algunas modificaciones que entiendo que son necesarias. El daño lo pagan los más débiles. Una obligación que impedía al Uruguay a firmar tratados internacionales considerando la educación como una mercancía, y eso es eliminado. La reforma del estatuto docente, en donde habría un retroceso en derechos. Yo voy a dialogar. El director prácticamente tendría potestades gerenciales para hacerla más ágil y efectiva. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. Unánimemente nos declaramos en conflicto por el proyecto de ley de urgente consideración. Se mantendrán las escuelas abiertas, los liceos abiertos. Cambia el estatuto del funcionario docente sin consulta. Creemos que se va a ir la enseñanza focalizada. Enseñar en cada contexto de acuerdo a lo que se presume que se puede aprender. Debemos cambiar el ADN de la educación. Cuando se decide una cosa, se va a hacer. Just a break in the wall. Striptease sobre los cambios que se proponen en materia educativa, y escuchábamos, ¿no?, como Mujica lo había hecho, como Tabaré Vázquez lo hizo, y tantos prometen el primer día de gobierno y luego poco pasa. ¿Qué será lo que pasará? Bueno, ojalá que pase lo que tenga que pasar. Son las 9:30 de la mañana, muchos mensajes que siguen llegando al 6900. Nunca más Nacho con lo que hizo Lucía y los que atacaron a los jinetes, les tiraban orín y más de los balcones, de cuarta. Otro dice, las denuncias de muerte, que miren para adentro, les viene bárbaro un mártir, en cualquier momento pasan a cobre a un idiota útil por desestabilizar la democracia. Es lo que genera, la violencia genera violencia, y está todo mal. Está mal el que putea a los jinetes, el tipo que no se banca, que ganen los que piensan distinto. Está mal el que reacciona violentamente amenazando de muerte también. Acá hay uno que dice en el Twitter, hay un video de los blancos diciendo que lo defiende, hay que matarlos a todos. Claro, está todo mal, ¿no? Si habrá grieta, por favor. Otro dice, se recontra cagaron, ahora que se jodan por insultar a los paisanos, tenemos atrevidos. Te paso el audio de WhatsApp, ya lo tengo, el audio de WhatsApp. Sí, de ese que primero en el video viralizado veía cómo intercambiaba insultos, cómo primero insultaba a los jinetes y luego con la gente que estaba allí. Pero después hay un audio que le manda un conocido, después de la tanda lo vamos a estar compartiendo. Es un oyente que dice, Nachito, ¡me compré el auto! ¡Bien! ¡Me compré el auto! ¿Se acuerdan? La gente que no escuchó en carnaval, el pobre desgraciado tenía 34 mil dólares adentro de una cajita de iPhone, ¿te acordás? ¿No? Y lo tenía ahí en la casa, encanutado, años ahorrando, y cuando se dispuso a comprarse cero kilómetros, resulta que en carnaval estaban cerradas las automotoras. Bueno, al final se lo pudo comprar, felicitaciones. Un Golf 1.4T del 2019. Estoy contento como travesti con dos colas. Bueno, escuchándolo, gracias, querido. Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Señores, son las 9:31. Una cosa, vos que sabes todo. ¿A vos te parece, estaba pensando justo con lo que decías, hablando de las agresiones, ¿cambia mucho haber perdido una elección por tan poquito o perderla por mucho? Vamos a la tanda y seguimos poniendo. ¿Dónde está algo serio? ¿Dónde está algo serio? Claro, ganó Cuquito, nos mandaron a este imperialista enviado de los Estados Unidos. Poneme algo en español, haceme favor. 9:37, acá hay un oyente que dice, Nacho, no se bancan que ganó la mejor coalición. Un mensaje de Margarita. Y otro dice, si Wilson se levanta, se vuelve a morir. Ah, la que putea los jinetes. Y si se levanta... Por Juan Raúl, lo dice. No. Y si se levanta Serengui, lo mata todo. Se hicieron todo al revés de lo que él quería para el país. Bueno, ahí está la cosa. Yo qué sé, de nuevo, a ver, apostemos. Me hace así que a vos no te suena como música para los oídos. Después vamos a ver si lo hacen. Y le pegaremos, pero con un caño, si no lo hace, ¿no? Como tanto, que te promete después. Pero, por ejemplo, no es música para tus oídos que digan que va a ahorrar, que ustedes, que todos nosotros ya pusimos demasiado y que ahora le toca al Estado apretarse el cinturón, digo yo. ¿No le encanta escuchar algo así? Sí, sí. Cuando le dicen que vamos a tener la policía en todos los barrios, por las calles, porque se terminó el recreo. Vi el video que está circulando, que hay uno que están en la vereda y el policía, lo están filmando, ¿no? Y dice, juntame todo eso. Vos podés vivir en la calle, bueno, dormir en la calle, pero no me ensucie. Y lo hace juntar todas las cosas. ¿No está bueno que haya una convivencia civilizada? Pregunto. Digo, ¿no son cosas que todos deberíamos aplaudir, a que deberíamos alegrarnos? Bueno, apostemos a que la economía mejore, a que la seguridad mejore, a que la educación mejore. Y después veremos. Vamos a los primeros, obviamente, en exigirle y después en pedirle explicaciones, que rindan cuentas a los que votamos. ¿De eso se trata? ¿O no? ¿Qué me dice? Sí. No se quede callado, dígame qué opina. No, porque voy a decir algo, dígame, y me cortás. No quiero hacerlo. El micrófono es suyo, y entonces cuénteme qué nos va a ofrecer en el soleado y caluroso mirador del día de hoy. For the cowboys sitting out. Calentito la pancho, calentito el día, soleado. ¿Y qué veremos en este mirador? Mire, justamente soleado. Usted habla de soleado. Florida, un día como hoy, pero en 1845, el estado de Florida, de la Florida, porque yo cuando usted habla de Estados Unidos tiene que ponerle ese esdrújula. No sé. Florida, claro, porque si no se confunde, está bien. ¿No? Sí. Se convierte en el estado número 27. Un saludo a todos aquellos uruguayos que estén viviendo en Miami, no haciendo nada, nada más que rascándose. Pero hay muchos que están laburando. No, no labura nadie. No. En Miami no se labura. No, su amigo que vive en Miami, ¿no labura? Está bien, déjelo. Cuénteme, efemérides en este 3 de marzo. Un día... ¿3 de marzo? Sí. Ah. Sí, un día como hoy, pero de 2014, en Pretoria, ¿sabes dónde es eso? ¿No? En Sudáfrica. Preciosa ciudad, ¿no? Todos muy altos. Usted va a un boliche en Pretoria y... ¿Sí? Y no puede hablar con nadie porque no lo escuchan. Está usted allí abajo. Más o menos con Talvi, con el rey de España, ¿no? No. Llega por la cintura. Es absurdo, loco. Bueno, ¿qué pasó en Pretoria? En Pretoria, Sudáfrica, comienza el juicio contra este atleta sin piernas, ¿se acuerda? Oscar Pistorius. Ah, sí, cómo no. Por el asesinato de su novia, la modelo Riva Steenkamp, el 14 de febrero del 2013. Usted sabe que le dieron 5 años de cana, ¿no? Una cosa muy rara. Sí, de acuerdo. ¿Pero sabe cuánto cumplió? ¿Cuánto? Lo estoy averiguando. ¿Cuánto? 10 meses. ¿Y ya salió? Sí, está en ese disco. Yo iba a decir salió corriendo, pero no. Pero corrió rápido. Escúcheme. Y hoy sí, Ignacio, hoy sí cumple el más grande de todos. ¿El más grande? ¿Hoy sí? Es el más grande Siempre de todos. Me dice el más grande. ¿Quién es el más grande? Hoy cumple el más grande de todos. Hoy es el cumpleaños de Oscar Washington Tavares. ¿Qué hijo de la madre? Pero pensé que me iba a hablar. El único aplauso es Pagliari. La foca, ahí está la foquita. Y también es el cumpleaños de Hugo Fernández Feingold, que cumple el mismo día, el mismo año. Bueno, ¿sabe cuántos años? Es del 47. Bueno. No sé hacer la cuenta. Y estamos en el 9, 7, fácil. Y 2. Estamos en el 20, siempre me quedo en el 2019. 3. 7. ¿Sí? 7-3. ¿Mm? Vamos, 7-3 vamos. 3 de marzo de 1943. ¿Qué 7-3? ¿Qué es eso de carnaval? 7-3 fui. ¿Qué? Lo repite, pero... 7 de vino, 3 de coca. Bien, loco. Vamos arriba. Bueno, hoy un saludo a todos los marroquíes, Ignacio, porque hoy es el día de la independencia de Marruecos. Bueno, si nos están escuchando. Gran país. ¿Sabes que no conozco? ¿Vos conocés Marruecos? No. ¿Y qué es el gran país entonces, mamadera? Por las películas. Y por la selección de fútbol. Lindo paraíso. Yo hice una escala en Marruecos. Sí. Y entonces digo, ¿esto es una broma? Y tenía una especie de cascarudo, alguien que haya estado en Marruecos, me estaba caminando un cascarudo que era como una rata de grande. Un cascarudo así, loco, increíble. Sí, le cuento cosas para contarle, ¿no? Sí. Yo para mí. Murió James Lipton, el entrevistador de las estrellas del Inside Actors Studio. Voy a contar algunas historias de este tipo. Para mí es el más grande, sin duda. Y el del té también, ¿no? El tecito. Lipton no es el mismo. De la familia. 93 años, pero de entrevistas, es el único, además es el tipo que descubre, vos te fanatizás con un actor, ¿no? A mí me demolió a Harrison Ford. Por ejemplo, Harrison Ford a mí me encantaba. Después de la entrevista... ¡Ay, lo vi un boludo! ¿En serio? Pero es que es un genio entrevistando, Era un genio entrevistando. Pero voy a contar algunas entrevistas increíbles. Bien. Bueno, la hija de Steven Spielberg, ¿se acuerda, no? Micaela, la que quería hacer cine porno, sí, ¿no? Sí, actriz. Claro. ¿Quería ser o dirigir? ¿Qué quería hacer? No, quería ser actriz porno. Actriz mismo, sí. Bueno, fue arrestada por presunta violencia doméstica. Completa. Yo podría decir algo horrible de todo esto, pero no lo voy a decir porque me condenarían, iría a la hoguera, ¿no? Pero ya está, Fale, estamos del otro lado. Usted y yo decimos lo que queremos y bueno, y así estamos. Mal no nos va, ¿vio? Mal no nos va. Spielberg tiene como 4 hijos, ¿no? ¿Spielberg? Tiene 4 hijos. Tiene 4 hijos, sí. ¿Y? Y estás adoptada. ¿Qué hace Pagliari acá? Yo quiero hacer un aporte de mi vida personal. Usted dice que en Miami nadie trabaja. Yo fui al lugar donde más me sacaron el cuero. Callate la boca que lo odiaste. ¿Qué? Claro, ¿qué? Donde más me sacaron el cuero trabajando, donde más trabajé y peor cobré. ¿Dónde era en eso? En Miami. ¿En un restaurante? ¿Dónde era? No. Repartiendo agua, repartía agua. ¿Aguatero? No, repartía agua. ¿Qué hacía? Me hacía cargo, limpiaba y recolectaba las monedas de unas máquinas expendedoras de agua potable. Mira. Ay, pero lo que laburaba me mataba. Esto, ¿usted qué dice que no trabaja en el Miami? Trabaja. Pero tiene espera, que trabaje, que llame a alguien que esté trabajando en Miami. Yo me rompí el lomo. Tanto, ¿verdad? Y bueno, pero a ver, por algo lo hiciste, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué bueno, porque además estaba bien y me fui para allá. Y bueno, ahí por lo menos tenía para monfar. Acá te moría de hambre. Ah, acá hice carnaval. ¿Qué le apareció? Ahí tenés, ¿ves? Ahí tenés. Gracias, Falet, por la reseña de Gentleman. Los Caballeros la fui a ver y la verdad que tremenda película. Un golazo, dice Andrea Malvin Norte. Y mirá, justo escribe otro, dice Martín, ¿qué película Los Caballeros? Hugh Grant se come la peli. Manda saludos. Se come la película literalmente. Bueno. Y Mauro, ¿qué tenés para decir? También, tengo que reconocer siempre que le critico, Martín, las películas. ¡Cállate la boca! Esta me pareció excelente. Bien, hay que ver. Hay que ver. Escuchen, chicos, hoy, si me permiten, me encantaría contarles la historia de una canción. Que a mí me gusta. Encanta esto. La canción es American Pie. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama American Pie? ¿Quién la escribió? ¿Por qué la escribió? Mitos atrás de eso y coincidencias realmente increíbles. Bueno, me interesa. Hasta las 12 del mediodía, entonces, estaremos poniendo las cosas en su sitio. People dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. Imagínate, le hizo un comentario a la hija dentro del auto y los jinetes escucharon de dónde estaba. Vamos arriba, papá, ¿quién te la lleva? Que le hiciste un comentario a tu hija y ellos escucharon. Obviamente que lo puteaste. Pero ¿cómo sigue su relato? Se ve que escuchan mi comentario, me miran y me dicen, se terminó el recreo, ¿no? Intercambiamos insultos. Se acabó el recreo. Y lo mismo me amenazan haciendo ademanes con los facones. Estando en las inmediaciones del Palacio Legislativo, sigo la marcha y los volvemos a encontrar en Boulevard Artigas y Avenida Graciada. Y eso sí es lo que vemos en el video que se ha viralizado, cuyo audio recién escuchábamos. Ahí le digo a mi hija que encienda el celular y grave, comenzando yo a insultar a los gauchos. Ellos me gritan, andate para Cuba y Venezuela, le digo viva la revolución, etcétera, y me retiro del lugar. Realicé dicho video para mandárselo a forma de broma a mi pareja, la cual es simpatizante del Partido Nacional, siendo ella la que subió el video, ya que se enojó porque también es del interior. Es raro esto, ¿no? Pero entonces lo que yo infiero, estamos de acuerdo, Mauro, ¿no? Lo que uno deduce acá es que él se lo mandó como una bromita a la mujer que es blanca y esa se enojó con él, supuestamente. Y entonces lo viralizó. ¿Qué sé? Dicho video se hizo viral en todas las redes sociales, provocando un gran repudio hacia mi persona y la de mi hija, habiendo recibido cientos de mensajes insultándolos, lo cual no me afectaría, pero también recibimos más de 20 mensajes con amenazas de muerte, en los cuales indicaban que saben dónde vivimos, dónde trabajamos, a qué escuela van mis nietos, aportando fotos de dichos lugares. Estando amenazados para cuando concurramos el domingo a la feria Tristán Narvaja, porque decía, ¿no?, que trabaja en la feria. Quiero aclarar que en ningún momento fue mi intención subir el video a las redes sociales, que como dije anteriormente fue mi pareja por sentirse ofendida. Y que a partir de ese momento, como he mencionado, hemos recibido todo tipo de amenazas de muerte, molestias telefónicas, temiendo por la integridad física de mi hijo, nietos y propia. Me comprometo a aportar copia de las amenazas por las redes sociales y audios. Y bueno, luego dice la denuncia que enterada la doctora Silvia Pérez de la Fiscalía de Flagrancia Tercer Turno, dispuso que se continúen las actuaciones en la seccional donde residen y una vez en esa entré en la Fiscalía de Flagrancia de la fecha que ocurrió el hecho. A ver, primero lo obvio, ¿no? De cuarta, todo de cuarta, lamentable, patético, tristísimo, ¿tá? Estos puteando a unos tipos que vinieron a celebrar, y a celebrar un acto democrático, lo comamos arriba, ¿tá? Y luego, lo otro, amenazar, mandar fotos, ¿qué son? Mafioso. Ni yo sé dónde estudia tu nieto, tu hijo, te voy a matar. Otra que de cuarta también. Bueno, esa es la violencia que vive entre nosotros y que aflora, mirá, en la política, como en el fútbol, como tantas cosas que generan y despiertan pasiones. No va a pasar nada. Quiero pensar que no va a pasar nada. Bueno, por lo menos porque ahora la mirada de la policía van a estar justamente sobre este hombre y su hija cuando vayan a la feria de Tristán Narvaja. Otro dirá, y bueno, ¿sabes qué? Que se joda, ¿no? Cosecharás tu siembra. Bueno, sí, es la ley de la vida, ¿no? Y el que se expone, se expone. Y vos te mandaste una y es así. Está mal, está horrible. Lo que hiciste vos, lo que hicieron nosotros. Pero son, lamentablemente, la regla del juego. Ahora, hay un audio que está circulando donde él dice lo siguiente. ¿Cómo anda, Marcio? No, me engramparon por todos lados. Justo nos cruzamos con unos gauchos, nos empezamos ahí a putear entre ellos y nosotros. Sacaron los facones, hacían los gauchos fatales y los empezamos a putear y bueno, está. Y después, claro, eso no lo firmamos porque fue todo al de vista a la minuta y el toque. Pero después lo agarramos a otro lado y le empezamos así de todo. Y Lucía me estaba filmando. Y está. Y justo compartimos el video y alguien con mala leche lo subió y me escracharon por todos lados, me quieren recagar a palo. El domingo ya tengo todos los monos en la feria que me dicen que me van a hacer un scratch y me van a cagar a palo. Bueno, está, voy a ver cómo la piloteo. Y acá están llamando para amenazar cada 5 minutos. Pero bueno, viste, ahí se tiene que poner alguien, tiene que, viste, que marcar la diferencia. ¿Qué van a hacer? No queda otro. Pero nos cagó todo. El laburo, todo el mundo. Ahora no hay ningún frente amplista. En Facebook me putean todo, hacen fila para putearme, ¿viste? No tengo ninguno de los compañeros que ponga algo a favor. ¿Viste cómo es, no? Cambia el gobierno y se ponen toma madera de los que vienen. Pero está, es lo que hay. La cuestión es que me mandé tremenda cagada y ahora me cagó todo el laburo. Pero bueno, aparte de eso, todo bien. ¿Vos te das cuenta, no? La cabecita de este tipo, pues dice, ahora no hay ningún frente amplista. Ningún frente que en Facebook ponga algo a favor. ¿Pero qué tiene? Porque esto no pasa, y es lo que tienen que entender, no pasa por ser frente amplista del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, de Cabildo, de lo que sea. Pasa por estar de un lado de la gente decente, digna, civilizada, respetuosa, tolerante, más allá de ser de izquierda, de centro, de derecha, y los otros, los monos, hermano. Entonces, claro, muchos frente amplistas dicen, yo soy frente amplista, loco, pero ¿qué me vas a subir a tu barco? Mirá lo que estabas haciendo. Puteando gente que estaba festejando. ¿Entendés que eso es la intolerancia? Entonces, el tipo dice, ¿son malos frente amplistas? No, son buenos frente amplistas. Si no te están aplaudiendo, si no te están apoyando con los comentarios. Y lo otro, ¿no? Confirmo la duda de cómo se viralizó esto, porque cuando leíamos la denuncia, dice, no, sí, se lo mandé a mi mujer se enojó porque ella es blanca y entonces lo viralizó. Yo decía, no me cierra mucho. Y ahora escucho este audio y dice otra cosa. Dice, justo compartimos el video y alguien con mala leche lo subió. No dice mi mujer, alguien con mala leche. O sea, lo compartiste. Entonces yo, ¿sabés lo que tiendo a creer? Que vos te hiciste gracioso. Que te encantó. Si en el video le decís, filmá a tu hija. Y después dijiste, mirá, ¿sabés qué? Voy a viralizar esto. Mirá lo que le digo a estos gauchos. Y te hiciste el bivaldo. Y después, como un boomerang, te pegó en la nuca. Y te estás jugando en contra. Bueno, hacerse cargo, hermano. De nuevo, ¿no? No dudo de que la Rañaga está pendiente de esto, que le va a poner custodia policial en la frente tan baja. Por favor, evitemos en caso de un desborde de violencia. Pero de nuevo, ¿no? Hacerse cargo de las actitudes violentas. Las cosas en su sitio. Hay muchos mensajes que están escribiendo al 0900. Nacho, si apedreás la comisaría, después tenés que hacerte cargo de los garrotes. Me parece que me leyó la mente. Qué vergüenza, qué ejemplo para los hijos de esa mujer. No se puede creer. Otro dice, Dios me perdone, que se joda. Dice, alguien tiene que marcar la diferencia. Y encaja tremendo Gil, dice. Ah, sí, lo que decía en el audio recién. Que se joda por boludo y por grabarse, dice Rafa. Otro dice, que pida perdón a los gauchos, que son el sustento de este país, Mónica. Ahí va. Digo, si se mandó la cagada para viralizarla, bueno, y ahora que pida disculpa, él reconoce con esas palabras, me mandé terrible cagada. Bueno, grabate un audio, ¿ah? Y decís, ¿sabes qué? Bueno, reconozco que estuve mal, fue un momento de calentura. Lo que pasa es que, para ser creíble, vos tenés que estar convencido de eso. Quiero ver si lo hacés y quiero ver si la gente te cree. Un cobarde, él y la hija, ese otro, que se joda, se quiso pasar gracioso y decir, se le fue. Eso es tener tiempo para desperdiciar, ¿por qué denuncia, etcétera? Bueno, a mí también, a vos si te amenazan de muerte, vos trabajás en lugar público como la feria y cuiqui, ¿sabes cómo está? Con el que te dije a cuatro manos. Y denunciás para obtener seguridad, para tener garantía. Eso me parece lógico, ¿no? Dice, habla de los gauchos narcos. Habla de los gauchos narcos, sí, está, que se hacen llamar agroexportadores, está. Claro, los jinetes tenían, la montura tenían la merca ahí, escondida, ¿no? Abajo de mí, seguro. Dios querido. Esto resulta de la bajada de línea de los dirigentes, como oligarquía versus pueblo. Sí, también. Acá hay responsabilidad de todo tipo, porque vos tenés estos monos, pero también tenés los que desde arriba dan manija, ¿eh? Y los que profundizan la grieta. Señores, vamos al informativo de Sarandí y seguimos poniendo las cosas en su sitio. Make you want me. 8 minutos pasan de las 10 de la mañana. Bueno, son muchos los mensajes que llegan sobre esto del audio viralizado, ese descerebrado, ¿no?, que insultaba a los jinetes. Pero nos metemos en otros temas, más constructivos, en lo que se propone hacer este flamante gobierno. No fue casualidad que el mayor gesto político que realizó allá en la calle Pou en su primer día de trabajo, ¿no?, como presidente, fue respaldar a la policía. También la comprometió a aplicar medidas represivas para combatir la delincuencia, lo dijo en su discurso también, ¿no? Sostuvo que la policía deberá ingresar a todos los barrios y tomar medidas para evitar las rapiñas a los efectivos, va a incrementar las horas de servicio 222 para aumentar la presencia policial en las calles, y por eso, dijo la calle, este mensaje claro a los uruguayos, van a ver a la policía presente, le pedimos a la ciudadanía colaboración. Existió un decreto, el 690, que fue derogado y posteriormente modificado y habilitado una ley presupuestal hace ya algunos años, sufrió otra modificación y establece la posibilidad de requerir identificación bajo determinadas circunstancias. Esto fue una discusión en la campaña electoral. Nosotros pretendemos que la posibilidad de solicitar identificación sea ampliada a cualquier ciudadano. Estoy seguro que ningún ciudadano que esté trabajando, que esté paseando, que esté haciendo los mandados, si se le acerca una policía en buenos términos, le solicita que se identifique, va a tener ningún problema. Porque al fin y al cabo va a saber y va a entender que lo está haciendo para su protección. Por supuesto que eso necesita modificación legal. Y eso es lo que vamos a hacer con la ley de urgente consideración. En segundo término, me acotaba el ministro y lo dije hace un instante, la modificación del artículo 222 famoso va a permitir tener más hombres y mujeres uniformados trabajando en el territorio a lo largo y ancho del país. Bueno, escuchamos a la calle de Pou. O sea que yo me estaba acordando de cuando asumió Tabaré Vázquez en el 2005, ¿no? Y de cómo una de las primeras cosas que hizo fue derogar el decreto que autorizaba a la policía a realizar detenciones discrecionalmente en la vía pública, Y obviamente todo eso estaba teñido de una ideología de izquierda y sobre todo también de la connotación negativa que tenía eso desde la época de la dictadura, ¿no? Porque se hablaba del decreto de las razias, ¿no? Juan Miguel Carzolio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eso, Tabaré Vázquez cuando asumió allá en 2005, una de las primeras medidas que tomó fue derogar ese decreto, ¿no? En un sistema que ya no se utilizaba de esa manera, ¿no? Y que tampoco ahora se plantea que se vaya a utilizar de la misma manera. Y eso es interesante. Hoy Leo Abercón, que es un periodista que tiene unos cuantos más años que yo, me decía en desayunos informales que él había vivido esas épocas de las gracias. Claro, la salada. Y la chanchita que te metía en su vida. Ahora, justamente, ¿a qué voy con esto? Lo que tantas veces hablo, ¿no? Lo del péndulo. Entonces, ha pasado en una cantidad de terrenos, ni que hablar. En la inseguridad. ¿Te acuerdas que te hablabas que lo primero que hizo fue liberar presos con José Díaz como ministro del Interior? Imagínate ahora. Pero poné ahora a liberar presos como hizo, ¿no? Por el hacinamiento, por lo que quiera. Ahora se acabó el recreo. Habría razones justificadas con el mismo discurso hoy para plantear lo mismo. Obvio, imagínate, si habrá hacinamiento hoy, claro, ¿no? Pero ¿a qué voy? El péndulo, de nuevo, ¿no? En aquel momento, con la mejor de las intenciones, se procuraban determinadas cosas y ahora, bueno, la sociedad, naturalmente, como ocurre en todos los procesos, está yendo más hacia el otro lado. El punto, obviamente, ¿no?, radica en encontrar ese medio, ¿no?, justo. Pero ahora te van a poder pedir documentos. La policía, en cuanto se habilite, va a poder hacerlo y bueno, vos tendrás que identificarte, que es uno de los capítulos que está presente en ese proyecto de ley de urgencia, ¿no? Otro aspecto que va de la mano también tiene que ver con lo que se anunció por parte del flamante ministro de Defensa Javier García, asumido ayer, y bueno, se comprometió a poner la seguridad en las fronteras como la prioridad más inmediata. En 15 días, se estima, en 2 semanas, los soldados de las 3 fuerzas saldrán a patrullar las fronteras con todo su poder. Y lo que se busca, ya lo había dicho, me acuerdo, hace unos meses, cuando lo entrevistamos aquí, el hoy ministro de Defensa, ¿no?, corregir y ampliar los decretos reglamentarios, ¿no?, que firmó Vázquez sobre la ley de fronteras, Esos cambios anunciados ya están en presidencia para ser firmados por la calle Pou. Su rúbrica es inminente. Y esto es decreto, además. Esto no necesita ningún tipo de modificación legal porque ya la ley tiene. Ya está. Claro, la ley ya está. La aprobó el Frente Amplio. La claro, ley. Es la ley de seguridad fronteriza, que fue aprobada por unanimidad en el 2018. Pero ahora lo que se pretende es ordenar a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la seguridad hasta 20 kilómetros de las fronteras sin tener en cuenta los centros poblados y las ciudades, ¿no? Esta es la ley que una y otra vez la rañaga en la campaña Vivir Sin Miedo. Decía, el gobierno no la aplica porque sería dar la razón de que los militares pueden cumplir funciones de policías. Claro. En realidad la ley no contempla que los militares ingresen en zonas pobladas. Claro. Eso está bueno diferenciarlo. Sí, sí, sí, ¿no? Acabo de decirlo, en la frontera, sí. Pero el Tui no. No, está claro, ¿no? Pero como dijo Javier García, no estamos dispuestos a que nuestras fronteras, nuestro mar y nuestro cielo sean una vía libre para el crimen organizado y para el narcotráfico. Eso entonces en lo que tiene que ver con la inseguridad. Pero metámonos en otros asuntos, como los económicos. Azucena Arbeleche asumió como ministra de Economía, Isaac Alfi como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es un dúo, ¿no?, que se conoce y de hecho tiene una gran confianza y afinidad, ¿no? Eso se vio ayer incluso cuando estuvieron presentes en ese acto. Y los conceptos básicos hablan de que se vienen tiempos desafiantes, eso dijeron, en los que el déficit fiscal insostenible ha llevado a elevar la deuda. Y detrás de eso está el atraso cambiario que afecta a la competitividad de la economía. Por eso, dijo Arbeleche, comienza una etapa de austeridad que será corta cuanto más pronto se retome el crecimiento de la economía. Uruguay, lo que explica Arbeleche ahí, es tiene un dólar más bajo de lo que debería para ser competitivo en el mundo, porque ha sido una forma de contener la inflación, es decir, los precios, en un marco donde se ha gastado más de lo que se debía. Y por lo tanto eso ha generado deuda, que vos en parte con esa inflación vas diluyendo. Entonces hay un fenómeno donde usás el dólar y la política cambiaria para sostener la política fiscal. Y por lo tanto lo que estás afectando es la competitividad. Vos usás el dólar porque tenés el déficit y tenés deuda, y el dólar bajo te ayuda a pagar mejor esa deuda, ¿no? Pero eso te va generando una afectación en la competitividad y cada vez más presión en el sector privado, que es lo que ha hecho que el sector privado se haya congelado en los últimos años y que haya habido caída y pérdida de hasta 60.000 puestos de trabajo. Si uno toma solo el sector privado, son casi 70.000, lo que pasa es que compensa un poco los ingresos que ha habido en el sector público. Bueno, una vez más acá, lo que dice Arbeleche como Alfi, es que no es el déficit por el déficit, porque detrás del déficit hay perjuicios concretos para la economía y para los uruguayos. En definitiva, detrás del déficit está el otro problema, que es el más concreto y palpable por la gente, que es el empleo. Claro, el empleo. La mejora fiscal, dijo Azucena Arbeleche, es condición necesaria, pero no es suficiente para retomar la senda de crecimiento. Eso también, muchos dicen, bueno, apretarse el cinturón, achicar, y con eso vamos a crecer, achicando, crecemos. ¿No? Y dice, claro, es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuál es la otra mitad del libreto? Dijo, por eso el enfoque general de propuestas está dirigido a dinamizar la actividad económica y generar empleo, en especial facilitando el desempeño de las pequeñas y medianas empresas que tienen una mayor incidencia en la reactivación y generación de empleo. Es verdad que por ahí se prevén además beneficios fiscales en la propia ley de urgente consideración, que se estiman en una renuncia fiscal de unos 40 millones de dólares para pequeñas y medianas empresas. O sea, que paguen menos impuestos. Exactamente, que se den estímulos sobre todo a la hora de contratar nuevos trabajadores, etcétera, estímulos vinculados al empleo. ¿Que cuántas hay? O que han cerrado, ¿no? Directamente, o que están con la soga y el agua al cuello. Exactamente. De todos modos, ayer hablaba con Aldo Lema, economista, y él decía, en el área de la economía, y en particular que lo que es más sensible para la gente, que es el empleo, hay que bajar las expectativas. Uno puede encontrar o entender que haya expectativas, por ejemplo, de que se muestren resultados un poco más rápido en temas como los de la seguridad. Claro. Pero en el tema económico, estas medidas que se está tomando, dice Aldo, son absolutamente imprescindibles, pero son para el mediano y largo plazo. Regla fiscal, ajuste de cuentas, mejor clima para la inversión. Sí. Pero la inversión fuerte depende del contexto económico. Y el contexto económico está complicadísimo a nivel global. Eso. El coronavirus afecta a Uruguay. ¿Viste lo que bajó en las importaciones de Uruguay en el primer bimestre? 12%. En febrero, 20%. Porque las importaciones a China bajaron a la mitad. Y China es nuestro principal socio comercial. Bajamos la mitad las ventas a China. De las exportaciones. Nuestras exportaciones bajaron a la mitad a China. Sí, sí, evidentemente hay un impacto. Bueno, por eso. Ayer hablaba con un contador amigo y me decía, ojalá venga, no viento de cola, medio vientito de cola de lo que tuvo el frente. Porque claro, ¿qué me decía él? Aunque se hagan las cosas bien, y vos precisás las condiciones internacionales. Eso es lo que decía el domingo ayer. Tenemos que generar las condiciones. Y después esperar y achicar hasta que las condiciones estén, intentar buscar. Por eso la inversión de UPM también es muy importante, intentando reactivar en este momento de tanto enfriamiento la economía. Bueno, para terminar, y yo creo que procurando ponerle calor y carne y hueso a los fríos números, como tantas veces se ve de forma equivocada, Azucena Breche dijo, cada decisión que tomemos será pensando en el impacto que tendrá sobre las personas. Siempre pensando en las mayorías, muchas veces silenciadas, y no en el beneficio de unos pocos. ¿No? A ver, contrarrestando lo que es el típico discurso crítico que de la izquierda se le hace, ¿no? A esta coalición multicolor. Isaac Alfie, lo primero que hizo en su primer día al frente de la UPC, el que calentó la cosa fue Alfie, ¿no? Que arrancó el día uno levantando el teléfono y empezando a gobernar. Y sí, pidió información en forma urgente a las empresas públicas para en los próximos días anunciar un inevitable, inminente ajuste en el precio de las tarifas. El que habló de eso fue Omar Paganini, también el ministro de Industria. Descartó que se pueda producir una rebaja en las tarifas públicas. Bajar a la presidenta saliente de ANCAP hace unos días, que si la tendencia sigue. Bueno, lo descartó de plano, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque hace 14 meses que no se ajustan las tarifas de la electricidad y el precio del combustible, y deben adecuarse, lo que se va a revisar y a decidir en estos días. Lo que queremos hacer no es medidas voluntaristas. Si los costos subieron, hay que adecuarse a ellos y tenemos que tener una adecuación de tarifa. Eso está, lo vamos a decidir en estos días a ver si es necesario. Básicamente, ustedes vieron que todos los costos, hasta los salariales, se han ajustado en este tiempo. Y sí, es obvio, ¿no? De hecho, bueno, yo ayer hablaba del gesto de Tabaré Vázquez con la calle Pau y dice, che, qué bueno esto, sí, qué bueno. Preguntarle a Cuquito qué opina del hecho de que, por ejemplo, haya dejado las tarifas congeladas por primera vez en la historia. ¿Ah? Y eso que, y es para entregarle una bombita en este momento, precisamente, cuando asume el gobierno, complicarle aún más las cuentas. ¿Ah? ¿Qué decir de una decisión también del último día del mandato de Tabaré Vázquez de incluir los medicamentos de alto costo que suministra el Fondo Nacional de Recursos a uno que sin duda debió haberse incluido? Estoy hablando de el pembrolizumab para el melanoma y para el cáncer broncopulmonar, pero que hace tiempo los médicos, y ni que hablar, bueno, que Cereta y la Facultad de Derecho venían solicitando por favor que se incluyera esa medicación, y Vázquez decía que no. El año pasado se presentaron más de 50 recursos de amparo ante la justicia para obtenerlo, y los jueces le daban la razón, y el último día Vázquez dice, vamos a darlo. ¿Y qué pasó entonces en todos los días y meses anteriores? ¿Por qué no? Hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta de lo que está procurando allí, es quedar bien él y de paso complicarle el partido al otro, al que viene después. Por eso yo le decía que vamos, hay que ser muy ingenuo y comerse la pastilla de lo bien que se lleva Tabaré Vázquez con la calle Pou. Y acordate de Pompita, para empezar a hablar, y de tantas otras cosas, ¿no? Que el gesto estuvo bueno, sí, sin duda que estuvo bueno, ¿ah? Pero uno mira toda la película. Y si querés quedarte con una cosa, bueno, un problema tuyo, o bien por vos. Pero acá, de lo que se trata es de mirar todo, ¿ah? Y después hacerse la opinión que uno quiera. Daniel Salinas, el nuevo ministro de Salud Pública, entrevistado por el diario El País, dijo que le llama la atención que en los últimos 15 días se hayan aprobado tantos decretos, dos IMAE, también, ¿no? Dos reglamentos sobre etiquetado de medicamentos, alcoholismo y salud mental, una profusión de decretos al último momento, pero lo tomamos como el epílogo de una gestión, dijo. Y específicamente sobre esta medicación, dijo, nos congratulamos totalmente por el acceso a estos fármacos, en los cuales está seguramente debidamente acreditada la sobrevida, tanto en cantidad como en calidad, pero que le llama la atención que se haya aprobado en el último día, luego de haber sido denegado durante varios años. Lo vemos como un gesto político, por supuesto que vamos a tener todo el gusto de cumplir con el suministro de dicha especialidad. Thank you. para terminar, hablamos del tema de las tarifas que van a aumentar, se van a ajustar, porque bueno, porque Vázquez en enero, a diferencia de lo que se hacía siempre, dijo no ajustamos, suben todos los precios de la economía, las tarifas no. Bueno, ya sabemos cómo se molestó la calle en su momento, y ahora lo tiene que hacer este gobierno, ¿no? Y mirá lo loco, yo cuando leía el título del país, el Frente Amplio en alerta por la suba inminente de las tarifas. Hay sectores dentro del Frente que entienden que no es conveniente que los directores de las empresas públicas que pertenecen a ese partido le contesten a Alfi, a ese pedido urgente que hizo como director de la OPP, un informe tarifario en función del aumento de los costos. ¿Por qué? Porque estiman que esto podría significar querer que el Frente Amplio asuma el costo político de un incremento tarifario, lo que pretende evitar de cualquier forma. De nuevo, ¿qué piensan? ¿Que la gente se chupa el dedo? Sí, hay algunos que sí, la verdad. Y yo ya vi un mensaje que dice, mira, asume el gobierno, yo voy a subir las tarifas. Dice, no, mijo, pero no entendés cómo es esto. A ver, el ajuste de tarifas, las tarifas debieron haber aumentado en enero. Vázquez, vivo, él, ¿no? ¿Qué dijo? No, no la vamos a ajustar. Y que la ajuste el otro. Y ahora el otro dice, no tenemos otra que ajustarla, porque nos cierran los números de las empresas públicas del mes de enero, con el rojo histórico que Vázquez y el Frente Amplio nos está dejando. Obviamente que esto hay que hacerlo de cajón. Y el Frente dice, ah, lo que pasa es que Alfi, claro, me pide los informes ahora cuando nosotros seguimos al frente de los directores de las empresas públicas y yo no quiero como Frente Amplista asumir el costo político. Es un chiste. Sí, el que parece claro que no viene acá a hacer ningún cálculo del tipo asumir costos políticos es Alfi, ¿no? Que el día uno no, levantó sí. El teléfono, llamó y dijo, acá yo lo que vengo es a acomodar los números, no vengo tanto en hacer una mirada de cálculos políticos y yo lo que necesito es ajustar la tarifa. Llamo a las empresas y ¿sí? me digan cuál es el ajuste correspondiente, ¿no? Seguramente esté sobre el final de esta semana Isaac Alfi en hora de cierre para hablar de estos temas. Bueno, muchísimos mensajes que están llegando al C900. Repito que vamos a tener de todo, ¿no? Porque más adelante en nuestro striptease, justamente a cargo de Juan Miguel Carsolio, vamos a analizar otro aspecto del proyecto de ley de urgente consideración. Acuérdense que, primero, estuvimos adentrándonos en todo el capítulo de la seguridad, lo penal, que va a tener muchas modificaciones. Luego nos metimos al aspecto económico. Sí, sobre todo lo que tenía que ver con la inclusión financiera, el lavado de activos, si el proyecto realmente generaba mayor capacidad y facilidades para los narcotraficantes, sí. Como se planteaba en términos un poco extremos, o si en realidad puede ser que haya alguna cosa para corregir, para evitar algún tipo de facilidad en ese sentido, pero que la lógica es de dar mayor libertad para las transacciones que hoy se impiden. Solo en Uruguay. Comprar un auto en efectivo, solo en Uruguay no podés. Bueno, perdón. Y hoy nos vamos a concentrar en el capítulo que, bueno, en realidad todos los primeros de marzo resulta siendo la vedette y después termina reventándose postergado. La cabeza contra el piso, como es la educación, ¿verdad? La gran reforma pendiente, ¿no?, de los últimos tiempos, la reforma educativa de la que venimos hablando o viene hablando en el discurso inicial el propio padre del actual presidente en 1990, pero sobre todo que ha sido un gran asunto pendiente en estos 15 años del Frente Amplio, en especial en los dos últimos gobiernos en esta década. Tenemos que ir a la tanda, pero después le vamos a poner humor a la cosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque viene la película de las cosas en su sitio y ya vamos a estar con Matu Venao, con Martín Farel, con Mariano Pagliari. Por favor, lo único que te pido es que no venga ánimo, por favor, ¿verdad? Me vino a comentar con Mariano Gloss. La película tiene todo que ver con lo que ocurrió el primero de marzo, porque parece que Carlos el Cubano, claro, un cubano, imagínate, ¿no? Para empezar, nunca había un cambio de mando democrático. Está en Uruguay y sí quiso estar presente, pero no era fácil, ni los periodistas pudieron entrar en el Palacio Legislativo. Bueno, no es todos los hombres del presidente, es todos los caballos del presidente. A ver qué se les ocurre a nuestros amigos para estar presente en la Asunción. Lo vemos ahora, pegado a la tanda, cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Señores, son las 10 de la mañana y 33 minutos en este martes. Hay un oyente que escribe al 6900 y dice, gracias que hoy había una camioneta policial en la esquina, robaban en la parada casi todos los días. ¿Vos sabés que yo ayer estaba mirando para afuera de noche y vi un patrullero con la sirena prendida con la luz? Dije, Y al rato veo otro también, digo, ¿esto será que ya empezaron a... ¿Ve? ¿Vieron? Le pregunto a los oyentes, ¿no? Si están viendo más policías en la calle ya, desde el primer día. Tiene obligación desde... ¿Más patrulleros? Desde el bicho tener el barral prendido, sí, ¿no? Sí, sí. Pero acá hay uno que ya me dice, ¿no? Que robaban casi todos los días y hay una camioneta policial. Hay un video, que no sé si lo vieron, está circulando por allí, viralizado, donde se ve que hay uno que están durmiendo en la calle, ¿no? Y vienen unos policías, y lo están grabando, y le dicen, no, junten todo. ¿No lo vieron ese video? No. Ah, sí, está viralizado. Y dice, está bien, pueden estar ahí, pero no hagan mugre. Y le habla muy bien, ¿no? Son varios policías que están allí, los tengo pensando. No, esa botella también. Y juntá ese papelito también. Hacen juntar todo y pa, ¿no? Sí, y en el Mides capaz que sacan las rejas para que pueda dormir la gente, ¿no? Abajo del alerito del Mides, ¿no? Bueno, en el Mides Pablo Bartol vio que asumió en la calle. Bien, justamente una cosa que dijo. Sí, una de las cosas que dijo es que tiene que estar en contacto con la gente, ¿no? De hecho, se está mudando a Casavalle, ya lo había dicho, ¿no? Viste que la gente también, ¿no?, le dice que hay un edificio del Mides en Casavalle que no es necesario. Bueno, pero él dice, voy yo. Ah, y voy a estar ahí. A mí me dio cierta sensación de lo que dice el oyente, de que había, por lo menos, mirá, había una camioneta de la Republicana y en... Pero tienen los móviles... De Alberto Rey Rivera. Están todos los móviles hechos pomada. Bueno, sí. Estaban ahí después. Pero también hay decisiones. De A3 los vi en la zona, primero ahí de la figurita, Reducto, después un poco más en el Prado. De A3, en lugares que nunca los había visto. Me dio cierta sensación, sí, de haber algo más. Capaz que uno está esperando verlos, sí, también, ¿no? Mira, esto es un video, ¿no? Pero se puede escuchar el audio de los policías que te digo, con los que están. Y quizás se los ve, pues están juntando sus pertenencias. Miramos todo eso ahí también, todo eso. Para decir, están casi todos los días sentados acá de mañana, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, nosotros vamos a pasar todas las mañanas. ¿Quieren estar acá? Bueno, limpio. ¿Ah? Sí. Ya. A ver si lo ve a los policías entonces. Y acabó el recreo. La idea del nuevo ministerio es no más gente durmiendo en la calle, ¿no? Los van a llevar a dormir al refugio. No se puede dormir más en la calle. Pues, ¿sabes qué pasa? Es verdad, hay todo un tema, ¿no? Que ya lo hemos hablado muchas veces y lo vamos a volver a hablar, ¿no? Es verdad, sí. Por un lado es cumplir con la legislación que existe, ¿no? Sí, pero por otro lado también es cierto que compulsivamente vos no lo podés llevar a otro lado. Entonces, ¿qué haces? Pero claramente hay por lo menos una decisión, ¿no?, de cambiar. Otro dice, sí, vi el video al fin. Este dice, Nacho, ayer cerca de la casa de mis viejos, en varias esquinas vi policías, ¿ya? Y me dio tranquilidad. El barrio está bravo últimamente. Este dice, sí, anoche ya se vio aquí en el Cerrito, 4 a pie, 2 en moto, dice Oscar. Por eso te digo, ¿no? Este dice, en la esquina de Hume y Burgues están todas las bocas y no se ve ni una patrulla. Bueno, guapo, está escuchando. Una para ahí, ¿eh? Que arranquen a sacar a los vagos drogados que están en sillones en las esquinas, tienen un olor insoportable. Cobran peaje y controlan salidas y entradas de los vecinos. Uno dice, mandame para la zona de Peñarol, que es zona roja. Bueno, sí, yo no te puedo mandar nada, pero que mande el guapo. El camino de Gran Esquina, Coronel Raíz, gracias. El saludo de Daniel. Bueno, y así otros oyentes que escriban al 900. Pero llegó la hora del humor. Está Matu Venao con nosotros. ¿Cómo le va? Martín Fablete y Mariano Pagliari, ¿eh? Ambos tres, se puede decir, ¿no? Sí, estamos bien. Bueno, para la película de hoy, todo pronto. Luz, cámara. Acción. Wanderers Bros. Pictures y producciones Las Cosas en su Sitio presentan a Matu Venao, Mariano Pagliari y Martín Fablet en... Todos los caballeros del presidente. Pará, porque esto de traer locutores improvisados, lee bien. Bien, ok. Lee bien el título, ¿cómo se llama? Vamos de nuevo, mándale de vuelta. Dios querido, la primera frase que tiene que decir. Te digo que no gano para disgusto yo. ¿Vos conocés? Espera, le voy a preguntar, peor todavía. Cortá. Todos los hombres del presidente, ¿sabes qué es vos? Una película. Dustin Hoffman. Vamos de nuevo, dale. Luz, cámara, acción. Wanderers Bros. Pictures y producciones Las Cosas en su Sitio presentan a Matu Venao, Mariano Pagliari y Martín Fablet en... ¿En qué? ¡Todos los caballos del presidente! ¡Ay! Me cambiaba todo el guión, hermano. ¿Qué hago con todo el guión que tenemos? Con los jinetes, con los caballos. Todo. Bueno, el gran día había llegado. Cambiaba el presidente, uno de los momentos claves de la democracia. Y desde varios países llegaban las delegaciones. Claro. El cubano Carlos estaba tan impresionado por el evento que le comentaba a su vecina, Lágrima no. Marghetti de Tristoni, no, no, cuánto no. le gustaba a él también estar cerca de los protagonistas. ¡Mirá, está Carlos del cubano! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno. Oye, chica Lágrima, acompáñame al cambio de mando que nos vamos a divertir viendo los desfiles. Y a lo mejor podemos entrar al Palacio Legislativo y acercarnos al presidente. Esta Lágrima no quiere salir nunca. Yo no, no, no, no, seguramente va a ser el último cambio de mando que voy a ver. Me acuerdo la primera vez que voté. ¿Cuándo fue? Qué buen mozo, Alfredo Valdomir. ¡Valdomir! Pero no, lo mismo me cansa. Andaba no, solito, ¿eh? No, el cubano quiere que lo acompañe. Además es lo mismo de siempre. Uno de un partido le da la banda presidencial al otro. Bueno, no, no siempre es así. ¿Cómo? Con mi Nicasio fuimos a ver cómo le pasaba la banda presidencial a Juan José de Amesa, a Tomás Berreta. ¡No, pero vamos, Lágrima! ¿Cuántos años tiene la vieja esta? Por favor. Pero sí, se le pasó. Uno de un partido, pero yo no entiendo algo. Sí. Uno de un partido a otro de otro partido. Claro, sí. Pero hay dos partidos comunistas en Uruguay. No. ¿Cómo dos partidos comunistas en Uruguay? No, ¿qué decir? No entiende nada de cubano, ¿eh? Dios me libre, uno es el, vos sabés, cubanito, que uno es del Frente Amplio, que se la da a uno del Partido Nacional. Pero, exacto, eso estamos viendo. Tengo tanto miedo porque se odia. No, no es mala. Pero para, no me digas que hay partidos diferentes, chica. Obvio que hay partidos. Porque en Cuba hay uno solo, esto es increíble. Lo sabemos que hay uno solo, sí. Más, quiero ir a ver lo que pasa, acompáñame ya. Vamos al Palacio Legislativo ese, dale. ¿Irán? Y fue así que finalmente Lágrima, conmovida por la ilusión de su vecino, aceptó acompañarlo y ambos terminaron en la sede del Parlamento. ¡Súbete en la ala! ¡Viene Luis! ¡A buena la ala! ¡Viene Luis! ¿Viene Luis? ¿Qué si no sacaste te viene Luis? ¡No hay caso, chica! ¡Imposible entrar en el palacio! ¿Eh? Ni al salón de los pasos perdidos, ni nada. ¡No se puede entrar! ¡Ni a los periodistas los dejan entrar! ¡En esto sí se parece a Cuba! ¡Te dije, te dije! ¡Pero yo no me quiero quedar acá atrás de las vallas con toda esta gente! ¿Qué quiere hacer, cubano? A lo mejor alguien por acá sabe cómo entrar a las barras. No, ¡perdone! No, ¡usted! No. ¡Usted, señor! ¡Venga! ¿Usted sabe si se puede entrar a las barras? No, ¿usted sabe? ¡No, este viejo Paulino! ¡Pero cómo dice, señor! ¡No, señor! ¡Aquí con el nuevo gobierno se terminaron las barras! Las barras bravas que alejan a la familia del fútbol. No, pero no está la barra de narcotraficantes y de ladrones y todo. Y menos las van a dejar entrar al palacio, señor. No entendió nada. Se terminó el Viva la Pepa. Pero no, que fueron estos 15 años de libertinaje marxista, chavista y todo con esta, señor. Para que viene el otro. Viene el otro, Alfredo. Pero cállese, viejo burgués. A la pelota. Conservador. Bueno. Neoliberal. No se peleen. No lo van a dejar entrar porque ahora viene la mano dura. Que le van a pedir cédula hasta para ir al baño. No, tampoco tanto, no y es así. Y se viene el recorte de todo, señor. No, recorte, sí, sí. ¿Quién sabe si el recorte de derecho? No. Pero seguro que se viene el recorte de la derecha, señor. Ay, no, pero ¿cómo están estos? Qué bien que hablan estos señores, ¿no? Viste, Carlos, me encantaría entenderlos como cuando hacía con Andrés Martínez Trueba, ¿no? ¿Con Martínez Trueba? Qué muchacho encantador. Martínez Trueba, no lo conocía. Pero no sé quién está en el gobierno, pero según lo... Les va a salir todo mal, no estoy negativo, seguro. No seas negativo. ¿Pero de qué vaina habla, Lagrimita? ¿No ves que lo que importa es que no voy a poder ver a los en esta democracia? Aunque allá veo que hay un cubano que pudo entrar, a ver. ¿Un cubano que pudo entrar? ¿De qué estamos hablando? Bueno, no, mijo, ese es un diputado comunista que se ve que no se enteró que en Cuba no hay cambio de mando democrático hace más de 60 años. ¡Gerardo Núñez, claro! Carlos, vos querías ver al presidente y mira, te digo una cosa, no vas a poder. No lo dejan entrar, No me lo dejan entrar. Me gustaría ayudarte, pero no hay chance. Igual, entonces... ¿Cómo yo no tengo chance para ver el próximo cambio de mando? Bueno, pará, no sabés, Lágrima. Pero... Capaz que estás viva, no sabemos si no vas a estar... Espere un poco, buena moza, espere un poco. ¿Ustedes quieren acercarse al presidente? Sí, me gustaría. Y porque una dama encantadora como usted, yo podría conseguir alguna salida para encontrarle la entrada. ¿Alguna salida para encontrarle la entrada? ¿Cómo? A algún lugar de donde se pueda ver el presidente de cerca, digo. Bueno. Interpretar. No. Pero capaz que después ustedes me dan entrada a mí. ¡Ah, bueno! ¡Mirá, Paulino! ¡Tirame de los perros! ¡Venga, para que usted tendría tenga cuidado. ¿Qué pasa? Bombón. ¿Qué pasa? Porque esta gente le pide entrar y después no va a ver la hora de que se vaya. ¡No jodas! No. Por favor, sí. Politizan todo, che. Hijo, facho, no. ¿Qué? El facho soy yo. ¿Eh? O es él. No, bueno, no sabe ya ni... me perdí, la verdad. Pero se me ocurrió que lo que pueden hacer para acercarse al presidente es conseguir unos caballos, justamente. ¿Caballo? Y entreverarse con los jinetes que van a ir ahí escoltándolo. Ay, pero es muy complicado. Complicado eso, no sé dónde vamos a conseguir caballos a esta hora. Está, la verdad que el Parque Rodó está cerrado. ¿El Parque Rodó? ¿Cómo? Vamos, Carlitos, vos olvidate. No, justamente, primor, yo conozco gente. ¿Cómo? Hay un hombre que tiene acá a la vuelta una tropilla libre que le sobró. ¿Una seguro tropilla de caballo? Claro, seguro le puede alquilar alguno. Tome, llámelo, se llama... Triciclo se llama. No, triciclo. No me haga llamar a mí. Triciclo se llama. ¿Cómo se llama, dice Carlito ese? Yo lo conozco, Triciclo. Es un gancho. Me da mucho miedo, ¿sabes? Todo a mí me llama gente que no conozco, no, me da mucho miedo. Lágrimas, una llamada. Eres es un delincuente y después me quiere hacer el avigeado. ¿Qué te va a hacer el avigeado? No sé si quieres lo llame alguien, me tendría que dar una mano. Una mano para hablar con él. A ver quién le puede dar una mano para hablar con Triciclo. Precisa una mano, Pimpollo. Bueno. Acuérdese que yo conozco gente y también conozco a alguien que le puede ayudar con la llamada. ¿Sí? Pero ojo, si sale todo bien, yo la acompaño a cabalgar. Bueno, ¡ah, bueno! Pero mire, cómo se sube el caballo este. Bueno. Pero yo no voy a hacer menos, porque si hablamos de montar, nadie mejor que yo. No, por favor. También voy, ¿qué también? La pelota, se disputan a lágrimas estos dos viejos. Señor, yo estoy llamando, señora. Tome, acá hay alguien que le va a dar una mano con esa llamada. Tome el teléfono, para conseguir los caballos. Parezco Julita Mola. No. ¡Vamos a darle una mano a la gente! ¡Llámame a Pepirati! Buenos días, buenas tardes. ¿Quién sos? Hola, Jaime, ¿sos vos? No, Jaime, no, ¿qué Jaime? Soy Lágrima y este teléfono me va a dar una patada. ¿Cómo te va a dar una patada? Ah, porque es un celular. Hola, Jaime, ¿me escuchás? No, ¿me escuchás bien, Jaime? Lágrima, estás hablando con Pettinati de raros pensamientos. Y aquí estamos para ayudarte. Contame, Lágrima, todo comenzó... Mira, Jaime, afeitate no porque Jaime. Te pareces un comunista. No importa, bueno. Todo comenzó eso. Con que queremos mezclarlo en la caballada para poder llegar cerca del presidente Luis Alberto de Herrera. No, de Herrera no, Luis Alberto de la Calle. Tenemos que llamar a un señor triciclo para que nos alquile caballos, ¿escuchaste, Jaime? Ya veo, quieren conseguir caballos y me llaman a mí para que tome las riendas del asunto. Ah, bueno. Pero entonces... ¿Qué? ¡Vamos a llamar a Triciclo! ¡Ay, no! Yo no puedo creer que van a llamar al canario. ¿Y el canario Triciclo? Digo yo, ¿tiene celular? A ver, Pettinati, llamando para darle una mano a Lágrima. Bueno, están ahí. ¿Quién vive ahí? Triciclo hace. Hola, Triciclo. Te habla Pettinati de raros pensamientos. No sé si me conoces. A ver, Muría, purísima. La verdad que no tengo el gusto, pero... ¿Qué va a conocer a Pettinati? Pero estoy para lo que guste mandar. Igual si quiere mandar un bizcochuelo, unos pastelitos, lo que sea. ¿Qué tiene que ver eso? No. No importa. El asunto es este, Triciclo. ¿Vos alquilás caballos? ¿Te alquilo caballos? Sí. De ninguna manera, amigo. A la miércoles. Yo soy el dueño. No, boludo, no te están preguntando. No, Triciclo, estás más perdido que Gerardo Núñez en el cambio de mando. Digo, si se los podrías alquilar a otros, ellos te pagan y los usan. Ahora sí que entendí. Y bueno, entonces... Ahora sí que entendí. ¿Y entonces? Y sí, capaz que te puedo, si se lo puedo alquilar. Bueno, vamos arriba. Y con esa platita me hago una excursioncita a lo del velón colorado que me gustaba tanto. ¿El velón colorado? ¿Es un queco? Porque está en la chancha que me tiene medio podrido. No. Y ahí está la... ¡Salga, Carlos Aura! ¿Rosaura se llama la chancha? ¿La quiere, se la presento? ¿La quiere conocer? Bueno, gracias. ¡Me quiero matar! ¡Estamos al aire, Triciclo! Sí, yo también estoy al aire con este calor. Me está sudando hasta, ¿sabes qué? Hasta el culo me suda. Bueno. pero ¿cómo es ese? ¿Cómo es el negocio de los caballos? ¿Tienen garantía? ¿Quiénes son los inquilinos? ¿Tienen garantía? No, triciclo, ¿cómo inquilino? No, ¿cómo tienen garantía? No. Eso es para alquilar bienes inmuebles. Obvio. Los tuyos son muebles. Claro, sí. ¿Cómo muebles? ¿Y sí? ¿Cómo mueble? Y sí, claro. ¿Usted se piensa que yo tengo una tropa de mesita de luz? No, canario, bruto, no. No le permito, mire que lo voy a buscar, lo voy a recobote. Mire cómo se pusieron a bedraquear nomás y escucharlo a usted, esa cosa. Los caballos, mira. Hay que ser sabandija, le digo una cosa. Pero por Dios, por favor, pedíate, explícale de una vez. Es que raro que siendo triciclo se te salga la cadena. ¿Me entendiste mal? Bueno, no importa, te doy con la interesada. ¿Y ahora por qué tengo que hablar? Lágrima, habla, que está triciclo, dale. ¡Hola, Jaime, sos vos! Dale con Jaime. ¿No tienes triciclo, señor de los caballos? Sí. Seguro que me va a decir que no. No sea negativa, vieja. Mire, señor triciclo, necesitaríamos unos caballos para mezclarnos con la caballada que va atrás del presidente. Ahí está. Aunque seguro nos vamos a caer del caballo. No joda, Laira, ¿por qué te sale el triciclo? Hay una china esta. ¿Es una china esta? Haber sabido que me venía con el facón de salir, ¿eh? ¿El facón de salir? Mire, doña, pa' usted y su amigo, cuando quiera. ¡Ah, bueno! Véngase nomás que arreglamos el predio. ¡Ah, bueno, bueno! Eso sí, ¿eh? ¿Qué? Yo también tengo que ir con ustedes. Ah, míralo, Yo la tropa no la dejo sola. ¡Ah, bueno, triciclo, entonces presta sus caballos! Finalmente, el arreglo tuvo lugar y Lágrima, el cubano, Baudilio, Alfredo y Triciclo logran entreverarse con los casi 3.000 hombres a caballo que llegaron desde el interior a presenciar el cambio de mando. ¿Te puedo creer? Y el multitudinario desfile concitó tanta atención que hasta fue transmitido por todos los canales, ya lo vimos. ¿Por qué? Señoras y señores, no. Estamos aquí transmitiendo la caravana que lleva el presidente electo desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia. Pero Fox Sports, ¿qué tiene que ver con el cambio de mando? ¡Ah, el auto del presidente va! ¡Da una vuelta al palacio! ¿Qué me cuenta, Niembro? No estaba Niembro. ¿La torre? La torre tampoco. Ni siquiera Chandy está hoy. No, está licencia Chandy. No te puedo creer. No. Permiso. No. ¿Quién lo llamó a este? ¿Quién lo llamó? Ánimo, por favor. Yo soy experto en protocolo. Por eso, míreme bien. Traje estas banderitas de Uruguay colgadas en las patillas de los lentes. Qué ridículo, por favor. Mire si no me queda bien a tono con la ocasión. Te agarra alguien de protocolo. A vos sabés a dónde te manda con eso. Lo primero que le voy a decir es que veo que en la cuadrilla hay un problema de alimentación. ¿Problema de alimentación? ¿Pero de los caballos, me dice? No, de los custodias. ¿Por qué? Hay varios que están un poco gordos. Ahí tienes razón. Poco si los mira así tapándose un ojo. Está cierto. Hay que destacar, eso sí, que hubo una preocupación de que hubiera paridad. Pero, ¿porque hay mujeres entre el grupo de custodia? Sí, No, entre los caballos. ¿Por qué? Hay igual cantidad de hembras que de machos. Es idiota, ¿viste? Pero atento, porque ya están arrancando al galope, ¿eh? ¿Los caballos? No, los custodias. Los caballos van al paso. Es cierto. ¿Cómo corrieron esos custodios, por favor? Es verdad, señoras y señores, ya nadie mira al presidente ni a la tropa, ¿eh? Está todo el mundo pendiente de la carrera del personal de seguridad. Que hay que decir, ¿eh? Que me parece que le faltó pretemporada. Está medio pasadito de kilo. Así que va la seguridad corriendo, va. Me parece que el chofer del auto se las tenía juradas, ¿eh? Para mí que tuvo alguna historia con la muchacha de seguridad y quedó despechado. No. Por eso la tiene corriendo así, ¿eh? No sea mal. Yo creo que algunos de ellos no corrían desde el 85. Más que personal de seguridad, esta seguridad precisa un personal. ¡Pah! ¡Ay, Dios querido! ¿Quién lo vio? ¿Qué habré hecho para merecer esto? ¡Volvé, Chandy! ¡Terminé las vacaciones! ¡Bueno, vamos! ¡Atención, señoras y señores! ¡Va el auto del presidente! ¡Va! Recordamos que es un Ford que fuera adquirido por su bisabuelo en el año 37. ¿Sí? Un auto clásico, descapotable, conocido como la Cachila de Herrera. Señor Clos, sí, dígame. ¿Qué pasa? Los del Partido Nacional dijeron que el trayecto se tiene que hacer en un auto descapotable. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque este gobierno no tiene techo. ¡Ay, Dios! Dios, por favor, échenlo. Y atención, que entre una cosa y otra, la caravana ya va por Avenida del Libertador. Atención, a ver. Siento muy extraño, pero hay una tropilla comandada por una señora mayor que comparte caballo con un gaucho que se viene abriendo camino entre la caballada y llega a ponerse junto detrás del auto del presidente. Pero, ¿no podemos conseguir que alguno de los jinetes nos haga el móvil y ponga el micrófono a nivel de caravana para tener? Mire, seguro que entre todos estos señores de sombrero, pañuelo y chiripá, ¿qué? ¿Va a encontrar alguno? ¿Qué? Que le haga una gauchada. ¡Dios mío, querido, por Dios! ¡Atención, qué producción! Ya consiguió un gaucho que puso su iPhone 11. Un gaucho con un iPhone 11, que puso en manos libres, así que vamos a escuchar a nivel de cancha, a ver qué a dice. A nivel de cancha, mirá, ahí está Lágrima, mirá, con triciclo. ¡Ay! ¡Vamos, Lágrima, vamos! ¡Ay, me voy a caer! ¿Eh? ¡Ay, me voy a quebrar la otra cadera! ¿La otra cadera? ¡Ay, seguro que termino la urgencia del casmo! ¡No, pobre, no! ¡Esto es un peligro! ¡Andando a caballo, Lágrima, con triciclo! Tranquila, que yo la vengo agarrando. Mira. Venga, buena moza, no tenga miedo. Mi Beatriz Argimón, venga acá conmigo. Mi Beatriz Argimón le encajó. Pero este auto se va bandeando, ¿eh? ¿Cómo? Es como que se va para un lado y para el otro. Bueno, esto es un presagio de lo que va a pasar con este gobierno. No joda. Y además por algo esta administración eligió ese auto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Es obvio porque... ¿Por qué? Porque se maneja de la derecha, señor. Sí. ¡Ay, por favor! Si lo llega a tocar manejarlo alguien del Frente Amplio, le digo algo, ¿qué? Con la mano blandita que tiene, lo choca a las dos cuadras. No, por favor. Oye, Audilio, Alfredo, venga para aquí. Mientras ustedes se entretienen discutiendo, hay un gancho que le llevó a la China. Mire, chico. Sí, Tricito se llevó. Mira cómo se va, mira cómo se va. Arre, fuerte el talero. ¿Eh? No, eso no. Lágrima. El talero. Lágrima, ¿qué agarraste? Lágrima, por favor. No ves que no sé nada. Se me va a desbocar el caballo, no, como se me desbocó el coquito en el Parque de los Aliados en 1934. El coquito, no, te voy a caer. No, agárrate, Lágrima, agárrate. Ya está la ley de derribo. ¿Eh? Nos van a tirar. No, ¿quién te va a tirar? Mirá, no. Carlos. ¡Carlos! Ahí está el presidente. Está en la casa. Está cerquita. ¡Luis! Ahí está. Míralo, se está peinando. ¡Luis! ¡Subime la jubilación y la pensión! ¡Ah! ¡Y todo por culpa de este muchacho cubano! ¿Estás contento ahora? Oye, ¿cómo voy a estar contento si esto es un aburrimiento, chico? ¿Cómo un aburrimiento? Acá falta ritmo, papi. Falta ritmo, falta música para animar la fiesta. Mira la gente ahí a los costados. Apenas se mueven las banderitas, chico. ¿Qué querés? Escuchame, es un desfile. ¿Qué más querés? Pero ¿cómo se amarrea esto? Seguro que la fiesta va a ser en la llegada de la Plaza Independencia. ¿Ah, sí? Porque ya está Tabaré Vázquez, que es muy divertido. Ah, sí, va a ser una joda. Oye, eso va a ser una aburridera. Yo te digo, ¿sabes qué? Yo me voy trotando para allá para organizar una fiesta bien rica, porque ustedes serán muy demócratas, pero están pasados de uruguayo. ¿Cómo? Quiero decir, chica. ¿Pasado de uruguayo? Acompáñame, triciclo, no me dejes solo, compadre, vamos, hágalo para hacia la Plaza Independencia. ¡Vamos! Mira. El cubano Carlos y Triciclo partieron raudos y llegaron a la Plaza Independencia con tiempo de sobra para ponerle picante a la fiesta. Las caras de aburrimiento reinaban en la zona de catering donde descansaban las delegaciones extranjeras. Están todos, mira. Así que para animar la reunión, Triciclo sacó su guitarra y les recitó unas payadas. ¿Payada? ¿Payada de Triciclo para las delegaciones extranjeras? No, agárrate, por favor. ¿Y dice así? Ay, agárrate. Arranco con Piñera. ¿Con Piñera? Para usted, señor Piñera, que se ha venido de Chile, cruzando la cordillera en un avión rapidito, me pregunto si pudiera. No me alcanza un saladito. Un saladito, qué boludo. ¿Sí? Si no querés perder voto. ¿Si no querés perder voto? Te digo a vos, Bolsonaro. A la miércoles. Ojo que viene la foto. ¿Eh? Que saldrán en un pasquín y podés quedar pegado. Se te corrió el peluquín. El peluquín no es peluquín, es el corte de pelo, Bolsonaro. ¿Y este? ¡Vos, Felipe! ¡Felipe Rey! ¡Vos, Felipe, de qué vas! ¿De qué vas? No te haga el rey de copa. ¿Es el rey? Porque muy alto será. ¿Sí? Eso es así, lo admito. Sí. Pero tu mujer, la flaca. ¿Sí, Leticia? Se sabe, te trae bien cortito. ¡Ay! ¡Vámonos! pasar. Los versos de Triciclo no fueron tomados precisamente con agrado por las delegaciones. Indignados se disponían a elevar su queja a las autoridades nacionales cuando Carlos el Cubano decidió intervenir para salvar la situación. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo la cara de ojete? ¡Oye, oye, oye, Triciclo! ¡Deja ya esa vaina! ¡Deja ya esa vaina! ¿Qué? Vamos a ponerle sabor a este momento mientras esperamos al presidente. ¿Qué va a hacer? Oiga, protocolo. Si quieren que los presidentes no se encabronen y me manden mudar, póngame este cassette que cassette. Sistema de amplificación, vamos chicos, vamos arriba, que estos son los bam bam, bro. Mira. Sí, y que se arme el baile, compadre. Eso, Piñera, así mismo. Dos pasos para un lado y dos pasos para el otro. Nos hace bailar a los mandatarios. Como si fuera una cueca, ahí está. Pero nada que ver, amigo. Nada que ver, por favor. Eso, vamos para la izquierda. También un paso. Bolsonaro, no temas, chicos. Dale para la izquierda, bro. No quiere. Mira todo bailando. De un momento a otro, el clima de Holgorio lo invadió todo. Las figuras extranjeras fueron pasando del enojo a la distensión y de a uno se fueron sumando a la coreografía salsera que marcaba Carlos el Cubano. Bueno. Así. ¡Sí, Bolsonaro! ¡Muy tubón! ¡Vamos arriba! ¡José que te en ritmo toca el bongo! ¿El bongo? ¡Eso! ¡Pégale fuerte! ¡Eso! ¿Bolsonaro? ¡Eso! ¡Imagínate que tiene la cara de Lula dibujada en el parche! ¡Pégale! ¡Vamos, embajador argentino! Ahí está. ¡Un paso para acá y dos para allá! ¡Mira al rey! ¡Vamos, rey Felipe! ¡No se me quede sentado, rey! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Mira, Baudilio! ¡Señora, me concede una pieza! ¿Quiere sacar la lágrima? ¿Pero qué dice? ¡La pieza me la va a conceder a mí! Ay, lo que es la juventud de hoy. ¿Juventud, tu viejo? Estos muchachos no me conocen y ya me quieren llevar para la pieza. ¡No! ¡Jaime, por favor, salvame! ¡Que le concedas una pieza, no es llevarte para la pieza! Pero el ambiente festivo no solo fue ganando a las delegaciones internacionales. Atraídas por el jolgorio, figuras políticas nacionales que esperaban la llegada del presidente se arrimaron a la carpa y se fueron sumando a la fiesta. ¡Ah, bueno! ¡Mira el guapo! ¡Guapo eso, guapo! ¡Mañana empieza con la mano dura! ¡Pero hoy, cintura blanda, brother! ¡Ay, guapo! ¡Eso, vamos, Javier García! ¡Sacude esa melena! ¡Sí es pelado! ¡Sí es pelado! Oye, protocolo, permíteme el micrófono, así puedo invitar a todo el público que está esperando. ¡Vamos, eso! ¡Dame el micrófono y así puedo invitar a todos los uruguayos que se vengan a mi academia de bailar rumba, son y salsa! ¡Eso! Y de esa forma, por un rato, la Plaza Independencia se transformó en un gran baile que solo se detendría cuando el presidente estuviera a pocos metros de llegar. Muy bien, vamos Carlos. Eso, Azucena, pero tú sí que tienes ritmo. Pero igual vente a mi academia, vente tú y que vengan todas esas bellas uruguayas que Carlos el Cubano les va a hacer un cambio de mando la que ministra. Las va a dejar prontas para un periodo de gobierno como nunca volvieron, mis reinas. No, está casada. Eso, a bailar, Azucena. Mira que está casada, Azucena, la ministra de Economía, Muchos mensajes que están llegando a 000, la película. A Carlos el Cubano, que pudo mezclarse con la caballada gracias a la gentileza del Triciclo. Muchas gracias, Triciclo. Buenos días, muy buena la peli. Triciclo, ¿es el gato con bota de Shrek? Dice, saludos, soy Seba. Preguntale a ese gaucho. Se la comía con el otro. Octacilio, ¿te acordás? Triciclo, ¿te acordás? Bueno, ahí están, mirá los mensajes que llegan para los canarios. Bueno, el aplauso para Matu Venao, para Marcelo, para Mariano Pagliari. Gracias. Y para Martín. ¿Usted sabe una cosa? Ay, no, ánimo, por favor, ¿qué pasa? Lágrima. ¿Qué pasa? Lágrima es tan vieja. Sí. Que tiene una Biblia firmada por sus autores. Llévatelo, por favor. Nos vamos todos al informativo Sarandí. Seguimos poniendo las cosas en su sitio. ¿Qué es lo que ve el abuelo desde su atalaya? pasan de las 11 de la mañana. Ya vamos a estar con nuestro striptease sobre la ley de urgencia, el capítulo justamente vinculado a la educación, que ya ha generado paros para los próximos días. Pero ahora, ¿qué vemos en el mirador? James Lipton, un actor estadounidense convertido en académico y por décadas entrevistó a los artistas más importantes de Hollywood, falleció a los 93 años este lunes, ¿no? Su programa se transmitía desde hace 25 años, ¿no? El show se llama Inside the Actor Studio. ¿Por qué es tan importante este hombre? Porque se dedicó a entrevistar a los más conocidos, pero dejando de lado lo que para uno, por lo menos para mí, lo más interesante de los actores son los chismes y la vida personal. Bueno, justamente es lo que no le interesaba a James Lipton y nunca hizo hincapié en ello. Pero increíblemente todas sus entrevistas a los famosos eran exquisitas, ¿no? Porque llegaba a un grado de confianza y un grado de conocimiento del actor que la propia Julia Roberts en una de las entrevistas dice, pero vos hablaste con mi madre. ¿Cómo sabes esto? Claro. Vos hablaste con mi madre, porque no, la única persona que sabe esto es mi madre. También de las más icónicas de las entrevistas es una que le hace, porque que en el Actor Studio lo que hace, tiene a sus alumnos de clase y tiene al entrevistado que siempre son una monstruosidad. Lo siguen dando en el cable, yo lo he visto mil veces. De que 13, no sé cuántos premios Emmy fue nominado, es más, 21 premios. Pero es verdad, hay un auditorio, ¿no? Y el auditorio está haciendo una entrevista, tipo una barbita muy, muy, muy particular. Medio pelado, lentes. Con un inglés, casi como muy británico, claro. Muy correcto, es gringo, pero muy correcto. Y lleva a cada Pope, lleva ahí. A todos. Y te los hace, digo, lo increíble es que vos que estás fanatizado, tenés como ídolo a algún actor o actriz, después de la entrevista de este lo terminás odiando o te gusta más, ¿no? Por ejemplo, me pasó que te contaba más temprano con Harrison Ford, me pareció un loco muy simple, o sea que yo lo veía un tipo que tenía, que capaz que con la complejidad de algunas de sus actuaciones, lo veía un tipo más, no sé, más rico, ¿no? Es interesante. Me pareció un choto, todo el tiempo hablando de carpintería y no lo sacaba el tema de la carpintería, que era fanático de la carpintería, ¿no? Entonces te lo buscaba a la vuelta y me pareció, no me gustó. Pero me acuerdo con Sean Penn, que le estaba haciendo una nota y dice, mira, quiero que mis alumnos que yo creo que va a funcionar, te haga unas preguntas. ¿Quién era el alumno? Bradley Cooper. Bradley Cooper, sí. El actor. Bradley Cooper, era uno de los preguntándole alumnos a Sean Penn. Qué bueno. Entonces después cuenta, James Lipton, dice, me dio mucho placer ver que después Bradley Cooper se convirtiera en el actor que es cuando le hacía las preguntas a Sean Penn, ¿no? Bueno, así que no sabía que tenía tantos años. Claro, lo que se ve se en murió, el cable es mucho más joven. Claro, ¿no? Se murió de un cáncer de vejiga, pero estuvo, la nota con Paul Newman, búsquenla, con Paul Newman es impresionante, porque Paul Newman sí que era de una riqueza espiritual y después de jubilado, cómo siguió trabajando y ayudando gente, o sea, te lo ponían en el lugar exacto que era, ¿no? Si era un tipo simple, lo dejaba como un tipo simple. Si no lo era, te lo hacías crecer muchísimo, ¿no? Dennis Cooper, Julian Moore, estoy viendo, claro, Robert Downey Jr., ¿no? Todo, ¿no? Creo que Jim todo. Carrey. Y además, viste, cuando vos empezás a entrevistar y tenés a toda esta juntadera de número uno, accedes siempre. Claro, ¿no? Y dices, estuvo entonces yo también, hasta quieren estar, obvio, ¿no? Obvio. Qué bueno. Sí, bueno, bien, el reconocimiento del recuerdo. 93 años, 93 años, ¿eh? Le contaba que Micaela Spielberg, hija del flamante director. ¿Flamante director? Dice la nota. Bueno, ¿cómo de flamante director? Flamante, ¿no? Flamante no tiene nada. Del reconocido director Steven Spielberg. Sí. Fue detenida en Nashville el pasado sábado por una supuesta violencia doméstica contra su pareja. No me digas. Según indican los medios locales. Ella. ¿No? ¿Esta es la que se quería dedicar a ser actriz porno? Exactamente. La pareja de la mujer es una joven de 24 años, llamado Chuck Pankow. ¿Y le pegó? ¿Ella le pegó a él? Sí, él le pegó. ¿Quién fue consultado sobre este episodio? Pankow le sacó importancia a este evento, la chica que anunció hace poco tiempo que quería ser actriz porno. Sí, ¿no? Como le digo. Pagó 12 luquitas y fue liberada. Sí. Su padre hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Está qué sé yo. Bueno. Me imagino que... Aquí hay una gente que recuerda que un día como hoy fallecía Carlitos Balá. Mire. Qué gusto tiene la sala, Ignacio. Y sí, está bien. Está chequeado. Sí, tengo. Lo que tengo es largo, lo que me sigue es largo. ¿Qué? ¿No? Lo que tengo es largo, tengo... no lo deja. Es una frase que no todos pueden decir, ¿no? Pero bueno, cuéntenos, a ver, muéstrenos, a ver. No, le voy a contar después más tarde. Pero ¿lo largo? Lo largo. Tíreme ¿no? la cortita entonces. Tengo más cortita, todo largo. Pero la historia de esta canción. Ah, eso sí lo vamos a hablar. La historia de esta canción American Pie, esta canción del año 71. Esta canción que es cortita, ¿eh? Es cortita como esta, dura 8 minutos y parece? Cortito. 8 minutos y medio dura la versión original de American Pie de Don Manglin. Me lo cuenta después del striptease, sí, al final, ¿no? ¿Sabe qué? Estoy mirando acá. ¿Qué mira? No, está viendo lo de Carlitos Balá. American Pie me dijo, ¿no? Sí, señor. Y hablando de América, ¿le gustaría conocer Miami y Orlando? ¿A quién no? ¿En familia o con amigos? ¿A quién no? Promo Vacations USA, compañía de turismo, junto a los mejores hoteles como el Marriott, el Wyndham y el Westgate Resort, se unieron para ofrecer un paquete de vacaciones inmejorable. Incluye 4 días en la capital del sol, Miami, más 4 días en la mágica ciudad de Orlando, más 3 días de crucero a las Bahamas, con todo incluido a bordo, automóvil libre de kilometraje, recibís en aeropuerto por todo tu tiempo de vacaciones. Y Striptease. Sacando los velos a la información. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. 20 minutos pasan de las 11 de la mañana. Antes de entrar en Striptease de hoy, leíamos un mensaje de un oyente que decía murió Carlitos Balá, que estaba muy triste, y no murió Carlitos Balá. Es más, yo le había andado por muerto en enero. Estoy vivo. 94 pinos y aguantando. 95 cumple en agosto. Por eso digo, capaz que murió ahora. Y no estamos chequeando y no hay nada que hable de eso. Habla así de la falsa noticia de hace unas semanas de que había muerto. Bueno, estaba vivito y coleando. Y le decía que en este informe vamos a seguir desnudando la ley de urgente de consideración que plantea el flamante gobierno de la calle Pou, despejando dudas, analizando las críticas fundadas y también barriendo con determinados mitos. Ya le hemos hincado el diente al capítulo vinculado a la economía y también a los artículos relacionados con la seguridad. Y hoy vamos a dedicarnos a una de las secciones más importantes y probablemente también más polémicas, al menos por la reacción de algunos de los actores involucrados. Estamos hablando de la educación. Una educación que tiene pendiente por años, o más bien por décadas, una reforma que le permita acompasarse a los tiempos que corren, que ya no son los del siglo XX, sino que son los de este siglo XXI, ¿no? Adaptarse para que las necesidades de los estudiantes queden atendidas. Hablando del siglo XX, una reforma que ha encontrado una y otra vez desde la década del 90 la oposición de los sindicatos de la educación, que siempre han estado en la vereda de enfrente, tanto en gobiernos blancos y colorados como del propio Frente Amplio. Y parece que esta vez no será la excepción, teniendo en cuenta que algunos de estos sindicatos ya han anunciado paros en los primeros días de clase, declarándose en conflicto por las propuestas incluidas por el gobierno en el borrador del proyecto de ley de urgente consideración. Pero a ver, ¿a qué se oponen los sindicatos de la educación? ¿Cuáles son los puntos de la ley que supuestamente comprometen derechos de los docentes y de los estudiantes? ¿O hasta dónde verdaderamente se afectan principios fundamentales y constitucionales como la autonomía? ¿Qué dice la sección educación de la ley de urgente consideración y qué cambios han planteado la misma los socios de la coalición? ¿Podrá Luis Lacalle Pou llevar adelante la reforma que está pendiente y presente en los discursos de asunción de los presidentes desde el gobierno de su padre en 1990? A estudiar, señores, porque se terminaron las vacaciones y llegó la hora de este nuevo Striptease. Decíamos que es una historia repetida esto de un gobierno que asume priorizando la educación, y en ese sentido seguramente uno de los tramos más recordados del discurso de asunción de José Mujica el primero de marzo de 2010 sea este. Sin pretensiones de verdad absoluta, hemos dicho que deberíamos empezar con 4 asuntos. Permítame un pequeño subrayado. Educación, educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. De esta manera, el otrora guerrillero que llegaba a presidente se comprometía ante la Asamblea General en representación de los uruguayos a que en la educación pondría el mayor énfasis durante su gobierno. Sin embargo, 3 años después, el propio Mujica reconocería que había perdido la pelea con los sindicatos de la enseñanza. Me torcieron el brazo, un poco sí, dijo el Pepe en una entrevista con El País de Madrid, y reconoció que el peor problema es el izquierdismo infantil de algunos miembros de los gremios de la educación. Hay una actitud de izquierdismo infantil en algunas cabezas. Todo es negro, todo está mal. Si está en Cuba o en Irán está bien, pero lo que está acá está todo mal, decía Mujica en 2014 en una audición en M24. Agregó que es un izquierdismo que en el fondo termina jugando para la derecha y lleva la cosa precisamente casi al nihilismo crítico permanente, tratando de evitar toda obra que sea de construcción o de solución. Este es el problema de fondo que tiene la enseñanza, concluía el entonces presidente reconociendo su derrota. Nihilismo crítico permanente. En otro lenguaje también dijo del sindicato de educación hay que hacer los mierdas. ¿Se acordás de eso? Pero bueno, a tal punto fue recurrente el tema de la educación que en 2014 el Frente Amplio tenía claro que era uno de los asuntos pendientes en sus gobiernos y de esta manera Tabaré Vázquez, que iba por su segunda presidencia, prometía cambiar el ADN de la educación. Debemos cambiar el ADN de la educación, especialmente el de la educación media, para alcanzar un modelo educativo de excelencia e inclusión. Para ello, el futuro gobierno del Frente Amplio propone y se compromete a las siguientes metas educativas. Nos comprometemos a la construcción de un sistema integrado para la educación básica de 3 a 14 años. Primaria y educación media básica son condición de ciudadanía. Time is on my side, pero en este caso el tiempo no estuvo del lado del presidente, que a diferencia de Mujica ni siquiera llegó a los 3 años antes de tirar la toalla. Iban apenas 6 meses de gobierno cuando Vázquez ya había decretado una esencialidad que le había dado poco resultado y había cedido ante los gremios. Para peor, apenas una semana después salían del gobierno Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir, subsecretario y director de educación respectivamente, y los encargados de formular la prometida reforma en esa cartera que conducía políticamente María Julia Muñoz, que poco sabía del asunto. Fue así que rápidamente esa reforma, que incluía crear un ciclo único desde los 3 a los 14 años, nada, eso pasó, todo sigue como estaba, quedó por el camino y 5 años después, por lo tanto, el tema sigue pendiente. En el medio se formó EDUI 21, un colectivo de expertos de todos los ámbitos y docentes que elaboraron un libro blanco en el que recogen las enormes coincidencias que tienen en la materia, más allá de diferencias políticas e ideológicas. Le pusieron libro blanco y acá me equivoqué yo. Después se lo cambiaron a libro abierto porque no querían que tuviera ninguna connotación política. Tenés razón por lo de blanco, ¿no? Exactamente. Casi todos comparten sus propuestas, casi todos menos los sindicatos y quienes hasta ahora fueron las autoridades de la educación. Bueno, y este último domingo 1 de marzo fue Luis Lacalle Pou, el tercer presidente consecutivo que se comprometió en este sentido. En su discurso de asunción, Lacalle Pou hizo una promesa menos rimbombante que la de Mujica o la de Vázquez, pero a su vez también probablemente más concreta. Como lo dijimos en campaña electoral, como lo manifestamos en el borrador de la ley de urgente consideración, vamos a proponer un cambio en la gobernanza de la educación para hacerla más ágil y efectiva. Con las nuevas autoridades de la educación, vamos a impulsar cambios en el funcionamiento cotidiano de los centros de enseñanza, para así poder fortalecer auténticas comunidades educativas. Es ineludible el compromiso de que cada alumno consiga superar debilidades preexistentes para poder generar un horizonte de oportunidades. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen. Y al igual que lo que pasó en los gobiernos de Mujica y de Vázquez, y en este caso incluso antes de que asuma Lacalle Pou, los gremios ya se han puesto en contra. En algunos casos, como el sindicato de maestros, tras reunirse con las autoridades entrantes, manifestaron su discrepancia con varios aspectos de la ley, del proyecto de ley, entre ellos su carácter de urgente. Pero los profesores de secundaria, que ni siquiera pidieron una reunión al gobierno entrante, fueron más allá y ya anunciaron 3 paros en los primeros 45 días del gobierno. El primero de ellos, el próximo 12 de marzo. Una vez más, los profesores de secundaria con medidas más extremas, en particular en el caso de Montevideo y ahora también en Maldonado, donde ya han anunciado que van a hacer una paralización de 24 horas el 12 de marzo. Así lo anunciaba Marcel Slamovic, dirigente de FENAPES, que destacó cuáles son los aspectos que más le preocupan de la ley de urgencia. Unánimemente nos declaramos en conflicto por el proyecto de ley de urgente consideración, ya que atenta contra la educación pública. Los televidentes nos están mirando, donde va el 84% de la población, tiende a la privatización, atiende a la libertad de cátedra, que es la libertad de expresión y pensamiento, cambia el estatuto del funcionario docente sin consulta. Las medidas, el día 12, jueves 12, va a haber una actividad nacional desde Artigas a Montevideo, ¿tá? Donde en algunos lugares como Montevideo y otras filiales van a haber paro 24 horas, en otros parciales, en otras movilizaciones, para hacer entender a la población cuáles son nuestros reclamos. Nosotros sabemos que los paros muchas veces no son simpáticos porque distorsionan la vida familiar, pero es la herramienta histórica y la defendemos, que tenemos los trabajadores, y en este proyecto de ley de urgente consideración también se violenta el principio de huelga y el de ocupación como extensión de la misma. Sindicatos en pie de guerra, pero la respuesta del gobierno no se hizo esperar. Luis Lacalle Pou dijo esta semana, entrevistado en El Observador, que quizás tengamos que dar algunas discusiones, algún intercambio con el statu quo de algunas corporaciones, pero hay que tratar de convencer de qué es lo que se necesita. Está claro que por falta de plata no fue estos años. ¿Qué hay? Hay parte de hacer justicia en la educación, de dedicación, de una política individualizada en el alumno que tiene nombre, que tiene apellido, tiene familia, tiene un contexto. Y acá se explicó que por eso cuando uno habla de comunidades educativas no es separar, es más individualización de ese centro, de ese docente, de ese director, del personal no docente y el alumno, que es el centro de todo. Si todo está bien pero el alumno está mal, estamos fracasando. Y los registros que tenemos hoy demuestran un fracaso. Si querés resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Salvo que el status quo diga que hay que hacer lo mismo, aunque el fin último no mejore. Y yo no estoy dispuesto. Pero, concretamente, ¿cómo actuará la calle Pou si los gremios de la educación, como parece que pinta la cosa, se ponen duros? Escuchemos lo que respondía sobre este punto el año pasado, poco después de ganar la elección, entrevistado aquí en Las Cosas en su Sitio. Sí. Y vamos a hacer con la Constitución, con la ley y con el peso no, político. No, ¿sabe qué? Paro. No, ¿sabe qué? Huelga general de la educación. No, bueno, se mantendrán las escuelas abiertas, los liceos abiertos, tendrán actividades, escuchar, sí, razonar también, cambiar de opinión alguna cosa también. Uh-huh. Ahora, cuando se decide una cosa, se va a hacer. En ese sentido, consultado ayer por las medidas anunciadas por los sindicatos para estos primeros días de clase, la calle dijo al Observador que cuando se suspenden las clases por un paro, quienes más se perjudican son los que menos tienen. El chiquilín que va a la escuela pública, liceo o UTU pierde un día de clase. Muchas veces los padres o madres pierden un día de laburo. En la misma línea se expresó el viernes el flamante ministro de Educación, Pablo da Silveira, al ser consultado por la decisión de los docentes. Yo confío que sí, espero que sí, porque, como ya he dicho, el daño lo pagan los más débiles. La gente que está en buena posición económica no se entera de que hay paros en la educación. Manda a sus hijos a colegios que siguen funcionando. En el peor de los casos tienen con quién dejarlos en la casa. Los que sufren las consecuencias de los paros son las madres solas, las familias trabajadoras que tienen que salir de su casa y no tienen con quién dejar a sus hijos. Esos son los que sufren los paros. Aparte del hecho, por supuesto, enormemente grave, de que los alumnos pierden horas de aprendizaje que lo necesitan para progresar. Yo confío que no pase eso, pero este es un país de libertad. Nosotros somos un gobierno que respeta la libertad, que respeta los derechos, que respeta los derechos sindicales. Hacemos un llamado a la sensibilidad social, como ya lo hemos hecho, pero bueno, cada uno decidirá lo que cree que tiene que decidir. Bien, hasta acá la primera parte de este striptease, pero después de la tanda vamos a desmenuzar el articulado de la ley de urgencia para tratar de entender cuáles son los puntos que preocupan a los sindicatos y ver si realmente sus críticas tienen asidero. ¿Afecta el proyecto de ley la autonomía y la libertad de cátedra? ¿Incluye cambios que puedan afectar la carrera docente? ¿O en realidad lo que se busca es que haya otros méritos además de la antigüedad? Y como van a ver, varios de los planteos que hacen los docentes quedarían desactivados si el gobierno acepta algunos de los cambios propuestos por sus propios socios en la coalición. ¿Será eso suficiente para los docentes que en estos años ni siquiera han cedido en extender la elección de horas por 2 años? Ya volvemos para seguir poniendo a la reforma educativa en su sitio. Presentó Movistar. Este verano, activá el paquete dúo semanal por solo 169 pesos, que viene con 6 gigas para el día, más 12 gigas. Striptease. la noticia al desnudo. De 38 minutos, seguimos con este striptease desnudando la sección sobre educación de la ley de urgente de consideración. Algunos oyentes ya están mandando mensajes. Dice, ese Marcel Slamovitz, ¿no? El sindicato. Sí. Ese Marcel de secundaria elige todas las horas posibles y no da una clase en todo el año y habla de trabajadores, le saca el trabajo a otros que sí lo necesitan, ¿no? Bueno, perdón, y José Olivera de FENAPES, el otro día en una entrevista en el diario El País, reconocía que él no es titulado. Estamos hablando del secretario general del gremio de los profesores de FENAPES, y que aparte no le gusta dar clase. Divino, ¿no? Está raro, ¿no? Otro dice, yo pondría como urgente consideración que todos los profesores de secundaria solo pueden trabajar si son recibidos, a ver cuántos quedan. Bueno, eso es uno de los grandes asuntos. Sí, ahí nos metemos en otro lío, porque mirá que si haces eso hay un montón de chiquilines que se van a quedar sin profesores. Bien, claro. En liceos públicos y en colegios privados. Claro, claro. Pero tender a, es algo sí que se busca, ¿no? Y a ir más allá también, ¿no? A que la formación sea definitivamente universitaria. Ya vamos a hablar de eso también porque está en los planes. En la primera mitad del informe pintábamos el escenario y las posiciones de los distintos actores, sucesivos gobiernos y sindicatos. Tenemos una enseñanza que tiene pendiente una reforma desde hace décadas, durante las cuales gobiernos de todos los palos han intentado sin éxito llevarla adelante, entre otras cosas, pero como un motivo central y fundamental, por la resistencia de los sindicatos. Y con la entrada de este nuevo gobierno, el escenario parece repetirse. Antes incluso de que el proyecto de ley de urgente consideración ingrese al Parlamento y apenas conocido su contenido, los sindicatos de la educación ya se pusieron de punta, y los más combativos, que siempre suelen ser los profesores de secundaria, a quienes estamos escuchando, ya anunciaron paros y movilizaciones. Escuchábamos antes a Slamovitz y vamos a escuchar después a otro de los ingredientes. Pensé que hacía música los profesores secundarios. Lo que estamos escuchando son los Ramones. Bueno, y justo las mayores resistencias aparecen donde todos coinciden, es que están los principales problemas. En secundaria, donde 6 de cada 10 alumnos no terminan el liceo y aproximadamente la mitad no alcanza un cuarto de liceo las habilidades mínimas para insertarse en el mercado laboral. Quizás no sea tan casualidad que justo el liceo esté en las mayores dificultades y también los mayores conflictos, ¿no? Pero volviendo al tema, lo cierto es que los sindicatos, así como algunos actores del hasta antes de ayer oficialismo, han puesto reparos de forma y también de fondo a los contenidos en la ley, en el proyecto de ley. En cuanto a la forma, consideran que una reforma educativa no puede ser tratada como un tema de urgente consideración. Por ejemplo, así lo expresó Luis Garibaldi, integrante del Consejo de Formación en Educación. Hay algunos cambios que hacen pensar de por qué se saca. Uno de ellos es, había en el artículo 14 una obligación de que impedía al Uruguay a firmar tratados internacionales considerando la educación como una mercancía o como un bien transable, y eso es eliminado. Como no hay acá exposición de motivos, como no ha habido fundamentaciones más allá de lo que hayan podido decir algunas de las quienes integran ahora los cuadros de gobierno, particularmente a Silveira, creo que es el gran inspirador de este anteproyecto, no sabemos si esto está eliminado porque consideran que no debe estar en una ley o porque alguien está pensando que se puede firmar un tratado de libre comercio incluyendo la educación como un bien transable. Pero después todos los otros cambios, algunos de punto de vista organizativo, otros de punto de vista de contenidos, es una nueva ley. Y mi primera observación es que no podemos discutir una ley de educación en medio de una ley de urgente consideración con otros 9 temas, por lo menos. La ley tiene 10 capítulos y varios temas, porque en algunos hay más de un tema en un mismo capítulo. Me parece que corresponde que sea una discusión específica, seria, documentada, para una nueva ley. Pero hay distintos puntos de vista al respecto, ¿no? El docente Pablo Romero, que es profesor de filosofía, integrante del CLAE, difiere con Garibaldi. De hecho, Romero entiende que estos son temas que venimos discutiendo desde hace muchos años y sobre los que existen amplios consensos. Sí, agrega que hay muchos docentes que están a favor de la reforma y de los cambios, más allá de que entienden que se pueden hacer mejoras a la ley de urgente consideración. Y además respaldó la necesidad de realizar los cambios pendientes por décadas lo más pronto posible, señalando además que los mismos serán a favor de los docentes. Porque yo creo que hay algunos diagnósticos en los cuales todos coincidimos. Por ejemplo, la tasa de egreso que tenemos nosotros en estos momentos, que a la altura de haber terminado el bachillerato, solo 4 de cada 10 adolescentes lo está terminando. Yo creo que nos pasamos mucho tiempo evaluando. Y en algunas cosas hay un diagnóstico que coincidimos la mayoría. El tema es por qué no se pueden llevar adelante. Uh-huh. Y ahí hemos tenido un problema que es que también de la relación del ámbito político con el ámbito educativo, con el ámbito sindical docente, ¿no? En las cuales no hubo buenas migas ni en estos 15 años de gobierno del Frente, y tampoco hubo en un periodo anterior. Uh-huh. En un sector como el docente, que además siempre es un poco reacio a los cambios, ¿no? Yo siempre digo, viniendo de ahí, somos un sector conservador, si se quiere. Siempre nos cuesta adaptarnos a modificaciones. Yo lo conozco a Pablo, lo he traído acá varias veces, juego con él al fútbol, te juro, ¿no? Es una bocanada de oxígeno, loco, en el medio de los docentes, ¿no? Alguien que piense de esa manera. Buen filósofo, tiene cabeza abierta. Sí, también dice, no está en las partes de la entrevista que resumí hoy para el informe, pero en un momento dice, el ambiente de preconflicto estaba al otro día de las elecciones en las aulas. Porque la mayoría de los docentes tienen una postura ideológica contraria al gobierno entrante. Está politizado. Y ya estaba en el clima de guerra. Bueno, pero igual, a los, entre comillas, argumentos, otra de las críticas que plantean los gremios es la pérdida de la autonomía de las instituciones de la educación, así como la pérdida de la libertad de cátedra por parte de los docentes. Dos temas que parecen verdaderas vacas sagradas, pero ¿qué dice efectivamente la ley sobre estos puntos? La ley de urgencia, bueno, a ver, con respecto a la libertad de cátedra, es cierto que el artículo original del proyecto sustituye ese concepto, libertad de cátedra, por el de autonomía técnica, pero define lo siguiente, entre comillas: el docente, su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada sobre los temas y las actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los programas y los planes de estudios. Según el texto, entonces, en principio no parece haber limitaciones para la libertad de los docentes. No. Sin embargo, el Partido Colorado, para despejar dudas, ha planteado reincorporar el concepto de la libertad de cátedra en vez de el de la autonomía técnica. En efecto, en el borrador corregido de la ley de urgencia y devuelto al gobierno, el Partido Colorado considera pertinente mantener la denominación que la ley de educación presenta en la actualidad en relación con la libertad de cátedra, dicen. La intención conocida que motiva la sustitución en cuanto a denominación que el artículo presenta puede ser compartible, pero se considera que no es el momento de dar la discusión, dicen los colorados, máxime si se tiene en cuenta que el estatuto del funcionario docente consagra la misma a favor de los docentes. O sea, no demos esta pelea ahora con todas las peleas que hay que dar, no le demos argumentos a los docentes en este marco que puedan trancar la reforma. Y sobre la autonomía, la crítica ha provenido también desde los sindicatos, pero hasta desde el propio rector de la universidad. Porque ambos consideran que el hecho de otorgarle al Ministerio de Educación y Cultura la elaboración del Plan Nacional de Educación viola este principio fundamental de autonomía establecido en la Constitución. En el artículo 202 de la Constitución, que establece en ese sentido, la enseñanza pública superior, secundaria, primaria, normal, industrial y artística serán regidas por uno o más consejos directivos autónomos. Los entes de enseñanza pública serán oídos con fines de asesoramiento en la elaboración de las leyes relativas a sus servicios por las comisiones parlamentarias. La ley dispondrá la coordinación de la enseñanza. O sea, queda clarísimo, ¿no? Dice, ¿no? La enseñanza será regida por los consejos directivos autónomos. ¿Ah? Tenés el CODICEN, el ANEP, etcétera, ¿no? Pero después dice que los entes serán oídos con fin de asesoramiento en la elaboración de las leyes. ¿Ah? Y la pregunta es... Es decir, entonces, ¿puede haber leyes? Obvio. Por encima de esos organismos. Claro, puede, y no solo puede. Debe. Está dando de suyo que debe haber leyes, ¿no? Y que en su confección y elaboración deberán escuchar, ¿no?, a los consejos. Y la pregunta es, entonces, ¿esto que dice la Constitución impide que el Ministerio de Educación elabore un plan? ¿O es precisamente esa coordinación prevista por ley la que se le está adjudicando en la Constitución? Porque el artículo termina diciendo, la ley dispondrá la coordinación de la enseñanza. Uh-huh. Bueno, le trasladamos esta consulta al constitucionalista Martín Rizzo. La Constitución Usted maneja tres estructuras básicas. Una es una estructura centralizada que se basa en el principio de jerarquía. Esto es lo que encontramos en el Poder Ejecutivo y los ministerios. Encontramos un órgano jerárquico que toma las decisiones que son obligatorias para todos los subordinados. Después tenemos una segunda variante que es la administración descentralizada. Acá desaparece la jerarquía, pero de todas formas se mantiene algún tipo de contralor por razones de juridicidad. Y en tercer lugar nos encontramos con la autonomía, que en este esquema nos dice que la relación entre los distintos centros de autoridad son básicamente de coordinación. Tienen que acordar, tienen que ponerse de acuerdo y puede haber algún tipo de directivas generales o sugerencias generales de un lado o del otro. El artículo de la Constitución que establece la autonomía en la educación, que es el 202, termina diciendo la ley establecerá la coordinación entre las instituciones. Ese rol, si se le da al Poder Ejecutivo, si se le da al Ministerio de Educación, ¿implica una violación a la autonomía o esa coordinación, entendés que la Constitución la habilita? No, las líneas generales, las pautas generales de coordinación tienen que tener fuente legal. Se precisa así una ley. Ah, requiere una ley. Ahora, muchas leyes, de hecho, pueden ser propuestas por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y es lo que efectivamente la ley propone. Exacto. Pero además, este cuestionamiento también quedaría sin efecto si se considera otro de los cambios planteados por los colorados al proyecto de la ley de urgencia. Porque en su documento se incorpora a la ANEP al Plan Nacional de Educación que debe elaborar el Ministerio de Educación y se establece que el mismo debe pasar por el Parlamento, por lo que no podría quedar ninguna duda del respeto a ese artículo de la Constitución de que hablábamos, ¿no? Acá hay un tema de forma, el respeto a la Constitución, que también es de fondo, pero además, ¿qué es lo que se busca con estos cambios? Para el docente Pablo Romero, el sistema como funciona hasta hoy con los consejos desconcentrados genera una desconexión entre los distintos organismos de la educación. Eran islas en donde cada uno agarraba para donde no quisiera y eso genera obviamente políticas educativas que no tienen una línea en común. ¿Eso a vos te parece que es adecuado para que nos acerquemos o que para que la línea de conducción tenga un sentido más claro? Sí, yo creo que es fundamental que se alineen los actores. O sea, el vínculo que se va a gestar entre Pablo Silveira, Robert Silva, también Patricia Viera, que está en formación docente, sí. Son actores claves para apuntar hacia un mismo lado. O sea, si nosotros volvemos a perder un periodo, otro quinquenio, en función de quiero cambiar el ADN, no lo quiero cambiar, quiero hacer el marco curricular común, no lo quiero, la elección de horas sí, la elección de horas no, porque no estoy de acuerdo con esto. Entre los actores fundamentales es imposible. Soy uno cuando estoy solito. Aparte, escuchando a Pablo Romero, hay cosas que son de perogrullo y de sentido común y que se desprenden de ese artículo de la Constitución. A ver, el gobierno está para mandar y para mandar en todas las áreas del país, de la economía, pasando por la seguridad, hasta la educación. Pero porque así funciona un país. Entonces, la autonomía, ¿qué quiere decir? Que no baje línea el gobierno, que lo que se haga no sea utilizar la educación para transmitir determinados valores, principios, conceptos que lo favorezcan políticamente. Claro, eso es lo que se quiere evitar. Claro. Está muy bien. Es como la laicidad, ¿entendés? Bueno, pero nunca va a poder querer decir que un gobierno democráticamente electo no puede implementar las políticas educativas que propuso en su programa, que es lo que la gente quiere que se haga en el país, ¿no? Se supone. Bueno, ojalá, Dios mío, ¿no? Pero bueno, finalmente otro de los puntos que plantean los docentes contra este proyecto de ley de urgencia es el del cambio inconsulto, dicen, del estatuto docente. Andrés Mancione, dirigente de ADES Montevideo, explica algunas de las dudas que se generan al respecto. 9 son 3 veces 3. Y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un 10. Bueno, hay críticas en varios planos, oposiciones, rechazos en varios planos. Algunos que tienen que ver a las condiciones de trabajo, por ejemplo, la reforma del estatuto docente, en donde habría un retroceso en derechos bastante importante. Por ejemplo, se le otorga a los directores o directoras de los liceos la potestad de decidir sobre el acceso o permanencia de un docente en su función, eso relacionado con el compromiso del docente con determinada metodología de trabajo o compromiso de centro, lo que da a entender que el director prácticamente tendría potestades gerenciales, sino como es hasta el momento en donde el director tiene potestades estatutarias de su función, pero no como para poder decidir si un docente accede o permanece en un cargo en virtud de algo tan subjetivo como es el compromiso con una metodología de trabajo específica, ¿no? Es bravo discutir con un sindicalista, ¿no? Y cuando te hablan de cosas que, claro, son tan áridas, decís, bueno, el estatuto y dice esto, no dice esto, bueno, por eso está nuestro trabajo, ¿no? En este caso de Juan Miguel, haciendo periodismo. Y hay que decir, en relación a esto, que las mayores potestades que el proyecto de ley de urgencia le da a los directores de los centros tiene que ver con la mayor autonomía que se les quiere dar. ¿Para qué? Para poder generar los equipos que les parezca mejor y a partir de eso las comunidades educativas de las que tantas veces escuchamos hablar, que son claves para un mejor aprendizaje. Para el docente Pablo Romero, en realidad acá se entra en contradicción con los viejos reclamos de los docentes que justamente piden de hace tiempo una actualización de ese estatuto. O sea, la contradicción es de quienes critican desde los sindicatos, ¿no? A esta reforma y se contradicen con ellos mismos. ¿No? Incluso, si en la ley de urgencia se toman en cuenta los agregados hechos por el Partido Colorado, se garantizaría que los docentes pasen a tener formación universitaria. Sí, de todas formas, y más allá de la formación universitaria, Romero considera provechoso que se avance en que haya incentivos en la carrera que vayan más allá de la antigüedad. Hay que ver, por ejemplo, el planteo de un nuevo estatuto. Bueno, tenemos que analizar los contenidos cuando se sepan exactamente cuáles son. Está bien, ¿no? Algunas cosas que se han dejado ver, dejado escuchar, creo que son positivas. Por ejemplo, el que un docente no en el sistema no avance simplemente por el tema de antigüedad, ¿no? Sino que por presentar proyectos, por seguir formándose, que es un gran debe que tenemos, la formación permanente de los docentes. Uh-huh. Que esto de alguna manera incida también en la mejora profesional del educador, o sea, motivar a los educadores a que avancen no solo por envejecer en el sistema. Uh-huh. Nosotros tenemos un gran problema, que muchas veces egresamos de los centros de formación docente. Y el docente, que debe ser un intelectual activo, creativo y estar a la primera línea del debate educativo, muchas veces, incluso por esa acumulación de horas para sobrevivir, termina siendo un funcionario, en este sentido, ¿no?, de la caricaturización de funcionario público, un funcionario público que simplemente va y dicta una clase repetidamente años uh-huh. tras años, y en vez de ser el inicio de una vida intelectual, ese egreso puede ser la muerte intelectual. Bueno, bien, señores, redondeando, después de analizar el tema y teniendo en cuenta que se trata de un borrador de un anteproyecto de ley que está siendo estudiado por los socios de la coalición para luego ir al Parlamento, parece un poco apresurado tomar medidas como se están tomando. Sí. Más que apresurado, una postura política e ideológica que la defensa práctica de derechos de los docentes y los trabajadores. De hecho, como vimos, varios de los reclamos, como el de la libertad de cátedra o el de la autonomía educativa, quedarían absolutamente contemplados con los cambios propuestos por el Partido Colorado, ¿no? Y entonces, uno se pregunta, ¿acaso tiene sentido parar o anunciar un paro antes de sentarse a conversar? Porque, por ejemplo, los maestros sí se reunieron con el gobierno antes, ¿no? Los profesores ni siquiera pidieron esa reunión. Escuchemos la respuesta de Emiliano Mandacen, otro dirigente de... Perdón, es el mismo Mancione, dirigente de ADES Montevideo, entrevistado en Desayunos Informales en Canal 12. La ley de urgente consideración es de la segunda la quincena de enero, ¿no? Pero el contenido está anunciado, digamos, en materia educativa. Sí, no hay mucha diferencia con el programa que se votó. Exacto. Un contenido bastante general, ¿no? Es más, pero nosotros ya desde la campaña electoral fijamos nuestra posición frente a estas políticas educativas. Pero eso es lo que 2021, le digo, ya las FENAPES. Eso es lo que digo, hubo una propuesta, gente que fijó posición a favor y en contra, hubo un voto popular, el gobierno pretende ahora llevar adelante lo que propuso y lo que la gente votó. Bueno, pero ahí estaríamos frente a una situación en donde las potestades del gobierno exceden largamente lo que tiene que ver con una democracia. A ver, si un gobierno decide algo porque fue votado, las organizaciones sociales no se pueden oponer? No, está bien. El tema me parece que pasa un poco también por la intensidad de la oposición. Es decir, el borrador del proyecto de ley entraría al Parlamento esos días y ustedes ya están haciendo paro. No es que empezaron a aplicar una política y se ve que no da resultados, o ya es ley, entonces sí, se quieren oponer a que se lleve adelante determinado proyecto. Es ya de arranque. Bueno, esto ha pasado con varios artículos de la ley de urgente consideración. Hubo oposiciones de muchos sectores. Nosotros nos oponemos a determinado articulado y creemos que se tiene que abrir un debate para discutir las verdaderas necesidades de la educación pública, en donde este anteproyecto de ley de urgente consideración no pone foco. Mansiones se llama, ¿no? Andrés Mansiones. Gente sindical, Andrés Mansiones, ¿no? Decía, bueno, sí, ¿y qué? ¿Y un sindicato no se puede oponer? Sí, poder se puede oponer siempre a cualquier cosa. Lo que pasa es cuáles son las formas de oposición, los extremos de paro de los que estamos hablando, y luego algunos argumentos. Yo esto lo escuché en boca del propio Olivera de FENAPES, porque esgrimen como argumento de que por la tan mentada autonomía, entonces el gobierno no puede hacer los cambios en las políticas educativas que pretende hacer. Entonces ahí sí, eso no lo pueden hacer, es desleal, es deshonesto. Y además él decía otra cosa, y es, bueno, pero ha habido muchos artículos que han sido criticados. Sí, sí, pero nadie definió un paro. No, ahí uno definió un paro en contra de los cambios a la inclusión financiera. Bueno, en materia de seguridad, al revés, los sindicatos están a favor de la mayoría de los cambios, ¿no? Los únicos que definieron un paro fueron los profesores de secundaria. Sí. Otra vez, obvio. Como viene pasando de los últimos años, sea el gobierno que sea, sea la razón que sea. Sí. Y aparte hay otra discusión, ¿no? Todo bien, vos como trabajador y como sindicato podés tener la oposición que tengas y oponerte a las políticas que un gobierno quiera realizar, ¿no? Pero no nos olvidemos la definición de corporativismo, ¿no? ¿Qué es lo que debe primar? Y el interés general, ¿no? Entonces, ¿es válido el interés de un grupo? Y es válido, sí, está bien, pero ¿qué es más válido? Bueno, el interés de la población, que dice que se haga esto. Y además, cuando ese grupo no es tan representativo, porque parece claro que la posición de los sindicatos no es la de todos los docentes, ni mucho menos. No en vano, en las últimas elecciones de los representantes docentes en la ANEP, Robert Silva, el presidente de la ANEP, ahora en el nuevo gobierno, fue electo con votos de maestros y profesores. Muy colorado, ¿no? Sí, para uno de los dos cargos en el CODICEN que antes habían quedado siempre en manos sindicales. Ahora fue uno para cada uno. Son muchos los que están cansados de los palos en la rueda de la educación, y si bien es un área donde los resultados nunca van a ser inmediatos, justamente por eso parece impostergable encarar la reforma pendiente cuanto antes. De una vez por todas es necesario cambiar el ADN para poner a la educación, educación y otra vez educación en su sitio.